Hola, soy Valle Checopar y a partir de ahora soy el ángel de la medianoche. Te pone a cien, te trata mal, te da placer, te hace alucinar cuando mira, cuando canta, cuando... ¡Buenas noches, país! ¡Buenas noches, Argentina! Llegó y dijo buenas noches, Anita Montalbán. Hola, buenas noches, Babi. ¿Cómo te va, mi amor? Excelente, bueno, excelente día. Te puedes tomar las vacaciones si quieres, Anita. Bueno, cómo hacer no. Lo que quieras. Gracias. Bueno, ya está, estamos jugados. Escúchame, Anita, dame los teléfonos, por favor. Sí, Anita. Cómo no, 4535-2700 y 4535-2710. Pregunto, ¿qué hizo Wanda Nara para salir en la tapa de Gente? Pregunto, ¿qué mérito tiene? La única que parió en el mundo es Wanda Nara, realmente. Si ya sale la miniserie en Canal 7, el programa que hizo esta chica, como es, Florencia Peña, nueve palos y medio costaron los capítulos, pero la verdad dice que está bastante lindo. Nueve palos y medio del peculio nacional. 9.500. Después están de Alboca, están todos, viste, parece una sucursal del velatorio. Están todos ahí haciendo haciendo programas con producción del Estado. Me encanta. Un aplauso, ¿eh? La verdad que uno es un boludo. Así que ojalá que le vaya muy bien, porque si le va mal, perdimos 9.5 nosotros. O sea, no sé si me entendés. Sí, sí, sí. Así que, bueno, hoy me enteré, y la verdad que lo tengo que decir, ¿sabes por qué? No hay que callarse las cosas. Porque realmente, ¿viste? Con lo que uno se rompe el tujes tratando de hacer algo... Y que a esto le banquen todo, ¿viste? Por el solo hecho de levantar la mano, dejate de joder. Hay un programa que estaba viendo por algún lado sobre la historia de Cámpora que van a dar. Me encantaría que lo vean, que se sepa quién es quién. Bueno, hoy tengo un tema. ¿Tienen que meterse los hijos? Vos, Bepo, ¿tienen que meterse los hijos en la pareja de los padres? ¿En las nuevas parejas de los padres? ¿Cómo siente un hijo, pregunto, que me llamen los pibes, cómo siente un hijo que ya entiende, cómo siente un hijo el tema de que los padres tienen, cómo reciben la nueva pareja, cómo reciben a un nuevo hombre para la madre o a una nueva mujer para el padre? ¿Qué sensación te da saber verlos levantarse a la mañana? ¿Cuál es la sensación de los hijos cuando les pasa esto? ¿Sufren o no sufren? ¿O no les importa? Y además, cuando el hijo sabe que le está haciendo daño eso a la madre o al padre, ¿tiene que involucrarse o dice, que se joda, que haga lo que quiera? Esa es la pregunta. No es menor, porque hay millones de casos en la Argentina de padres separados a los que le ha pasado esto. Y la pregunta me parece atinada y pertinente, porque veo muchos pibes, viste, que se van, pasan Navidad con papá, Año Nuevo con mamá, que y no creo, a mí me parece que la nueva pareja del padre o de la madre no es la madre o el padre del chico, aunque quieran ser o aunque quieran conquistarlo. Y yo creo que a veces el pibe de afuera ve mucho mejor que el padre o la madre de adentro, y saben si es un chanta, si es un mentiroso, si es un vividor. En muchos casos tenés el tema de que se te mete en la casa que era de tu viejo, con tu vieja, se mete un miserable, un mentiroso, que no pone ni una Coca-Cola en la heladera, y lo tenés que ver pasear con la bata de tu viejo. ¿Te pasó eso? No, no te pasó. No lo viví porque no, Bepo, no podés decir eso de la novia de tu papá. No te debes decir eso de la novia de tu papá. Es una mujer como cualquier otra. Será enana, pero es una mujer como cualquier otra. ¿Qué va a hacer, pobrecita? Si Dios no le dio estatura, ¿qué tiene que ver? Si es buena, así como un pito. ¿Qué tiene que ver? Pero es una buena chica. No puedes tampoco darle así, Bepo. Andate. Ahora te matan. Bueno, me parece que es un... Dame los teléfonos, Anita. 4535-2700 y 4535-2710. Otra pregunta. Cuando los hijos no aceptan la nueva pareja de los padres, ¿uno tiene que echar a los hijos o terminar con esa pareja? Tercero, ¿en qué momento de la relación el hombre o la mujer tienen que llevar la nueva pareja a la casa? ¿Al mes, a los dos meses, cuándo? ¿En qué momento hay que llevar a la nueva pareja a la casa? Nunca así, siempre cama afuera. Los chicos nunca tienen que saber que la madre... Yo siempre le digo a Cindy, mira, en caso de que nosotros un día concretemos, esta relación y terminemos viviendo juntos, no me gustaría que tus hijos y los míos se encuentren, o tus hijos me conozcan, o ¿no es cierto? No, puedes hablar, no hay censura. No, ya lo sé que no hay censura, pero lo que pasa es que, qué sé yo, me parece que es de las dos personas y de nada más. Y claro, es horrible eso. Me parece que los hijos no tienen que opinar, si... Yo conozco casos de minas separadas que siguen enamoradas, porque todas las mujeres cuando se separan siguen enganchadas con el marido. De alguna u otra forma, en algún caso siguen enganchadas al marido. Sí, hay un enganche, Anita, no digas que no. Hay un enganche. Vos no, porque no te viste ni marido. Pero en el caso de tener... No, pero con los otros tampoco. No, pero en el caso de tener hijos, un marido, una vida, la pareja sigue siendo pareja. Y el que va de afuera, el sigue siendo el boludo, le queda mal. Se juntan en Navidad, por ejemplo. Claro, se juntan en Navidad, ¿no? Se junta el tipo con la mujer nueva y la mujer con el tipo nuevo. Y en un momento se pueden hablar del matrimonio, de los hijos, de muchas cosas, y quedan amigos, y los dos de los costados quedan pintados. Te empiezan a bailar entre ellos, ¿viste? Porque quedan pintados, porque hay un lazo mucho más profundo y mucho más sólido que con las nuevas parejas. Por eso no hay que mezclar la hacienda. Lo mejor que hay del divorcio es precisamente separarse, es rajar y no verte nunca más. Y si te veo para arreglar algún tema con el abogado, pero nada de la mezcolanza y que mis hijos, que la llevas a mi hijo al colegio, lo voy a buscar yo. No hay que mezclarla, ir a vivir la convivencia, por ejemplo, los separados que van a convivir y llevan a los hijos, por ejemplo. ¿Qué opinas de eso? No me estaba apretando. Sí, atención. Sí, de los hijos cuando los llevan. Cuando se van a vivir y se juntan los hijos de ella con los hijos tuyos. No sé, depende de la edad, Babi, qué sé yo, no sé. A mí no me gusta intercambiar la hacienda. Otro tema. Pero está mal. ¿El hombre lo llega a querer a los hijos de la mujer o finge que los quiere? Y tal vez no, porque si no tiene ningún vínculo... Creo que molestan los chicos. Porque uno quiere vivir como una pequeña luna de miel. Depende de cómo... Claro. No, y el hombre le dijo, por lo general, ahora se está dando mucho, sí, de los enyuntes de pareja, ella con hijos, él con hijos, y el rejunte ese que los quiere hacer ver a todos como hermanitos. Y los pibes se detestan, porque por ahí ella tiene hijos que son medios nerd y él tiene hijos que son piola. Y no pueden ser nunca porque no se criaron bajo la misma... ¿Eh? Porque no se aguantan el pibe casi. No sé, claro. Entonces, todas esas cosas... Yo tengo varias amigas que son así, yo no las entiendo. ¿Cómo son? Y que tienen a lo mejor una pareja que ya tiene tres hijos, se juntó ella, tiene un hijo con él, viven en casas separadas, pero a su vez, cuando van a los cumpleaños, se juntan todos los nenes. Uh-huh. ¿Y entonces? Y la novia de papá, pero, o sea, está bien, pero viven separados. A ver, tiene un bebé de la nueva pareja, la cual ya tiene tres hijos. Y cuando cumplen los años, se juntan todos. Y otra cosa, llevar un hombre a tu casa cuando tenés hijas adolescentes o llevar una mujer a tu casa cuando tenés hijos adolescentes. No, adolescentes no, niños sí. No, pero es un extraño, es una mina que se levanta en camisón. Bueno, por eso, es una mina que se levanta en camisón, un tipo que se levanta en calzoncillo. No, eso me parece súper mal. Pero es así. Muchas gracias. En un departamento chico donde vive la mujer, porque nadie se separa y se va a vivir a una residencia de Beverly Hills, se separa y se van a vivir un tres ambiente, un cuatro ambiente. Entonces estás conviviendo, compartiendo baño, la chica Cindy Porter se entera de Nia Torete que hace un año sale con la madre. Me parece que es hasta incestuoso, ¿no? Es morboso. Sí, sí. ¿Cuáles son los límites de la convivencia? Es bueno el tema. O me equivoco, Gervasi, que estás... No, él está pensando en el programa de Mundo, que parece que debe cobrar un dinero extra, porque está todo el tiempo en el programa del Mundo. Vos sabés que me da asco eso, porque estás permanentemente, parte de este fracaso tenés que ver vos, además, que es culpa tuya, porque estás permanentemente colgado. Vengo y estás produciendo el programa Mundo, no sé qué mierda producir, porque no hay nada para producir, te vas a producir allá con la computadora, que es el único gente que se levanta en vieja para culearse vieja. Es lo único que te atrae de la trasnoche, que el programa es mucho más inteligente, man, que si querés te tiramos cada tanto una vieja media muerta para que te coma, pero la parte del león, pero dale bola al programa, presta atención, no podés estar pintado, que no así. Es un muñeco de cera. Bueno, escucha una cosa, presta atención, que no así. Mirá que acaba de haber grandes cambios, ¿eh? Bueno. ¿Te gusta el tema? Sí, me encanta. Me encanta porque tenés miles de cosas para desarrollar. Sí. Bueno, ¿qué más? Y los límites de la convivencia, yo no sé, qué sé yo, no sé si hay límite de la convivencia. Yo creo que cuando se dice basta, se dice basta. Bueno, pero nadie pregunta por los límites de la convivencia. Estábamos hablando... No, o sea, terminaste diciendo los límites de la convivencia. No, estábamos hablando de los padres, de los de afuera. De los de afuera, los de afuera son de... Ah, hoy me enteré una cosa. Yo estoy viendo una casa que me gusta. ¿Te vas a comprar una casa? No, no tengo plata. La dueña de la casa es una casa muy linda en Punta Chica. La señora, la dueña de la casa, se llama María Sarmiento. Descendiente directa del prócer Sarmiento, la casa de esta familia Sarmiento divina. Esta mujer una vez la alquiló, la casa. Se la alquiló un turro que se la destrozó. Pero se la destrozó, le quedó debiendo alquiler, le afanó todo, se la destrozó. La mujer está en juicio con el turro. El turro no lo encuentra. Lo empieza a buscar esta mujer por internet. ¿Dónde aparece? Candidato a intendente de en Salta, de, a ver, nombrame lugares de Salta emblemático. Orán, creo que es de Orán, ¿sí? Orán o un lugar así, a ver, que me llame esa mujer y me diga, candidato intendente por la Cámpora de Salta, buscado, hijo de un juez, ex juez, buscado, viste, para que garpe. Mirá, pobre, ojalá que no le haga lo de Orán, lo que hizo dentro de la casa, por lo menos que trate de invocarla dentro del inodoro. Dejó devastada la casa. Vos mirá lo que son a veces los candidatos. Se van de acá, agarcan a todo el mundo, vivo en pedo, digo. Y se van y se postulan y hasta por ahí llegan, Anita. Que el peligro es ese, que hasta por ahí llegan. O sea que yo creo que el tipo... Una vez me decían, ¿qué es un político? Le digo, te voy a contar muy fácil. Nosotros teníamos una mesa de bar cuando éramos chicos y nos juntábamos todos. Venía uno y decía, ¿vos qué querés ser cuando seas grande? Y yo, cuando sea grande, voy a ser médico, decía uno. ¿Y vos qué vas a hacer? Yo voy a ser locutor. Venía otro y decía, ¿y vos qué vas a hacer? Yo voy a ser actor. Venía otro, yo abogado. Y el otro, yo juez. Y venía uno que estaba al pedo, levantaba quiniela, no hacía nada, vago, vivía de la jubilación de la vieja. Y dice, ¿vos qué vas a hacer? Y no sé, por ahí vendo merca, ¿viste? Llegó la democracia con Alfonsín, y como todos laburábamos, pero ese estaba al pedo, salió a buscar ficha de afiliación. ¿Entendés? Porque todos teníamos que trabajar, no podíamos hacer política. Hoy ese tipo por ahí tiene un cargo. Seguro tiene un cargo. Porque como no tenía nada que hacer, laburaba para la política. Viste que normalmente todos los que llevan gente a Plaza de Mayo, cargan los ómnibus, llevan gente a votar, son esos atorrantes, los famosos punteros, a los que a cambio de llevar 200 personas, le dan posibilidad de que venda merca, venda cosas robadas, los tapa, le meten al hijo preso y se lo saca algún concejal. Entonces esos son los famosos punteros, el inútil, el vago, el atorrante, el que no sirve para nada, la oveja negra, se dedica a la política. Es como los abogados políticos, que son los fracasados, los que nunca pusieron un estudio, los que no saben nada de leyes. Dice, dice, yo me recibí de abogado, pero estoy militando en el Frente de Liberación Palestina. ¿Viste? Y ese turro, por tener corbata, llega. Esos son los políticos, la raza de la política. Esos son, señores, los que usted vota. Y este turro, garcando a esta mujer, se acaba de ir a Salta a garcar a los salteños. Le aviso, porque yo sé que me escucha todo Salta, que tengan cuidado. A lo que le voy a dar el nombre y el apellido al tipo. Que tengan cuidado y no lo voten, porque lo va a cargar, como cargó a esta gente. Porque es así, ¿entendés? Es así, no se puede estar... Y sabés, tengo pruebas porque está el juicio, que lo tiene Agustín Rodríguez, mi abogado. Entonces no se puede andar por la vida acostando gente, ¿viste? Y yéndote a Salta y postulándote como... Después se reproduce, claro, se reproduce, pero siempre acuérdense de esto. Siempre, siempre, siempre, cuando no servís para nada... Toda la vida, cuando sos un inútil, cuando no tenés laburo, cuando sos un atorrante, cuando sos un bueno para nada, te dedicas a la política. Te dedicas a vender billetes de lotería, levanta quiniela trucha. Yo me acuerdo cuando subió Alfonsín, había un tipo que decían el Cabezón García, que era ¿cómo es? Capitalista de juego. Y era el que ponía la guita para los afiches. Y cuando ganó Alfonsín, el Cabezón García pasó a ser concejal automáticamente. Un tipo que no sabía ni leer ni escribir. Por haber puesto guita para la campaña, concejal. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Decía. Concejal. Entonces, viste, esos son los tipos que llegan y que después nos quejamos de la raza política que tenemos, Y bueno, ahora se está depurando un poco. Dame los teléfonos, Anita. 4535-2700 y 4535-2710 para comunicarse con el ángel de la medianoche. ¿Para mensaje de texto? Babi espacio mensaje al 10011. Música. You away from me. We've been down that road before, but that's over now. You keep me coming back for more, and baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. And love is all that I need, and I found it there in your heart. It isn't too hard to see, we're in heaven. Oh, once in your life you find someone. ¿Cuándo está YouTube? No me acuerdo la fecha. ¿Pero ya sacaste la entrada? No, no. Ah, porque hay que trabajar acá. No, pero hay que trabajar acá. ¿Que es un sábado? Sí. Ah, si es un sábado puedes hacer lo que quieras. Ahora, si es día de semana, hay que poner el hombro porque ya sabés que estamos barranca abajo. Sí. Esto se va a la mierda y nos vamos todos con él. Por supuesto. Bueno, yo después... Estoy más que nunca. Yo estoy bastante grande para buscar trabajo, Anita. Y todo por... Y yo también. Por bancar uno, dos, tres, cuatro, cinco atorrantes, acá el hombro lo pongo yo. Así que, dame los teléfonos. 4535-2700 y 4535-2710. ¡Vamos, Babi, vamos! Federico Bonomi, mi amigo, el dueño de Cosiuco, se está yendo al sur a una cruzada solidaria. Van todos, Leo Marras, todos mis amigos en moto al sur a llevarle cosas a los colegios, a Bahía Blanca, a todos los colegios de frontera. Ya lo hicieron en el norte, ahora se van con un camión de cosas, regalan estos pibes. Yo lo digo porque a veces, ahora voy a contar una historia, a veces hay que decir las cosas, ¿viste? Porque uno si se calla la boca, te toman de boludo. Estos chicos tuvieron la vez pasada en el norte, llevando a todas las escuelas de frontera, o a dos escuelas o tres de frontera, computadoras, ¿sabes que llevan esas cosas para pasar imágenes gigantes? Proyectores. Proyectores gigantes, les regalaron de todo. Y ahora se van con motos antiguas, hicieron motos recicladas, muy hechas pelota, a propósito, se van al sur, a Bahía Blanca, a Neuquén, todo en moto, a hacer las escuelas de frontera. Un aplauso para el dueño de Cosiuco, que no se conforma nada más con ser un gran empresario, sino que hace cosas por la gente. Y recién me pasó algo muy lindo. Vino una chica con bastones canadienses a decirme que le habían garcado los del celular. Le habían, no sé, que le hicieron que no le daban el celular que a ella le corresponde. Y yo le dije, bueno, le puse mi abogado. Y yo soy amigo de la familia de David. Y quiero contar esta historia. Hace unos 12 años o 15 años, yo estaba en televisión, en Canal 2, y me vino a ver una señora que el hijo se tenía que hacer un trasplante, que se llama David. Entonces, yo me presenté en el Teatro Margarita Xirgo, con Mario Fernández, con el que cantamos Los Blues. E hicimos un monólogo de 2 horas, el teatro estaba lleno, repleto, y todo lo que se juntó ese día, todo íntegro, fue para pagar el viaje a Cuba para el trasplante de David. Y David está bien y tiene 15 años, así que me encantaría que un día me venga a visitar, porque antes me iba a visitar siempre Uriarte en Nicaragua. O sea que a los chicos de seguridad les decía que los verdaderos Martín Fierro son la posibilidad de laburar en un medio y hacer todos los días cosas por la gente. Me enteré de este chico también, que quiero un aplauso al diseñador Churba, que está ayudando a los aborígenes y está ayudando... Sí. A mucha gente humilde, a un taller de travestis que cosen. Entonces me encanta, viste que hay gente que hace cosas y no necesariamente pertenecen a un partido político. Hola, Gaby. Sí. ¿Qué tal, Guillermo? Che de Cáceres, un gusto hablar con vos. ¿Cómo andás, Guillermo? Bien, bueno, te comento, yo soy separado hace 4 años. Sí. Tengo 42 años y tengo 2 pibes, una nena de 16 y un nene de 10. Sí. Ellos, en mi caso, tienen muy en claro ¿qué lugar ocuparía mi pareja de aquí en adelante, ¿no? Yo tuve una pareja 3 años y medio con, de mi edad esa, con pibes también adolescentes. Sí. No conviví. Vos sabés que un tema muy difícil es combinar los pibes, pero no en una reunioncita, una salita, una cena, una cosa así, sino la convivencia. Sí. Por ejemplo, venís al chico, me dice, venite a mi casa, vení a vivir conmigo. Y la verdad, yo cómo hago los días que estoy con mi pibes, porque la verdad que estoy bastante, que se queden a dormir y qué sé yo. Estamos todos de visitantes. Sí. Vamos a terminar todos los pelos en algún momento, y obviamente. ¿Y entonces? Eso también... Es que es muy difícil el tema de la convivencia. Yo vivo solo, directamente. Uh-huh. Mis hijos viven cerca mío con su madre, nos vemos muy seguido, pero el tema de las parejas hay que tratar de preservarlos a ellos principalmente. Uh-huh. Bueno. No sé, vos qué... ¿Cuál es la otra consigna, no? Porque no es una consigna. Estamos hablando porque, viste, que se maneja mucho hoy por hoy la dictadura de los hijos y el compartir con los hijos y los diálogos con los hijos. Bueno, entonces, con respecto a eso, ellos no se meten. Mi hija, que es más grandecita, puede llegar a emitir alguna opinión, el chiquito puede llegar a preguntar algo. Pero yo les quise entender que yo hago lo que me hace bien a mí. Uh-huh. Estar bien yo me permite estar bien con ellos. Ah, está bien. ¿Y lo entienden? Y lo entienden. En cuanto me ven que una pareja me hizo sufrir, me dicen, papá, no va. ¿Cuántas parejas le llevaste a tus hijos ya? Yo siempre viví solo, en los 4 años separados. Sí. Y conocí a una de 3 años y medio. Uh-huh. Que, bueno, se hizo una fluidez, todo, tranqui. Después, bueno, intenté con otra piba también, pero esta chica vivía sola con una chica muy chiquita, y la verdad, Gaby, no me la fumo tan chiquita tampoco. Ya, viste, llega una edad que uno dice, si yo ya tengo hijos, no están ni... ¿Cómo dijiste? No me la como tan chiquita. No me la fumo. Ah, no me la fumo tan chiquita. Claro, te cuesta. ¿Y cuántos años tenía? ¿Y cuántos años tenía de pareja? 34. Tampoco tan chiquita. ¿Qué le viste? Ella se hacía la chiquita. Bueno. No, esa 34 y una nena chiquita también. Ah, bueno. Me costaba esa parte. ¿Sí? Claro. Bueno, te mando un abrazo. Mis hijos, un adolescente, el otro de 10 años, ya medio hombrecito, viste cómo son los varoncitos a los 10 años, medio cancherito y qué sé yo, me manejo más tranquilo, más cómodo y más holgado. Bueno, un abrazo, hijo, hasta luego. Hola. Hola. Hola. Sí. Mire, yo quería comentar el tema de mi mamá. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te llamas? David de los Andes, Isidro Casanova. Sí, querido, contame. Mirá, mi problema de mi mamá es que se separó hace 7 años, va con el tercer novio que tiene. Mm. Y los 3 novios que tuvo, vagos. Me tuve que ir de mi casa porque lo que yo trabajaba, lo tenía que mantener a mi mamá y al novio. ¿Y tu mamá qué edad tiene? Mi mamá tiene 49 años. ¿Y no le hablaste? Siempre hablamos, pero es como que no le importa, es como que te saca corriendo. ¿Y lo lleva a dormir a tu casa? Sí, es lo peor de todo. Claro. Que encima lo banca. Uh-huh. Así que... ¿Y vos cómo te sentís cuando ves un tipo que se levanta de la habitación de tu vieja? Y mirá, y no me gusta, no me simpatiza mucho, porque es algo que hasta con mis hermanos nos ponemos a hablar y decimos, más. ¿Cuántos? Hasta un cachito. ¿Cuántos hermanos tenés? Somos cuatro y yo tengo 32 años. ¿Y todos viven ahí en tu casa? Y sí, ahora quedaron mis otros 3 hermanos. Uh-huh. No, yo no aguanté y me tuve que ir. Bueno, así bien. Que bueno. Te agradezco mucho, va bien. Chao, querido. Chao. Claro, los pibes, los padres, no nos damos cuenta que los hijos sufren, como tampoco nos damos cuenta los padres, que, por ejemplo, yo tengo 59 años. Si yo me quiero mandar... Mami, tenés 58. O 58, bueno. Si yo me quiero mandar una macana el día de mañana, por ahí me encuentro en el mismo hotel con mi hija o mi hijo. O en el mismo boliche con mi hijo o mi hija. Vos porque tu hijo es chico todavía, pero hay una edad donde te cruzás porque... Bepo, conviven por los mismos lugares. Te puedes encontrar con tu viejo. Más que nada, los que pasamos General Paz y andamos, porque por ahí un mecánico de zona norte se va a la Panamericana con una mina. Pero un tipo que viene a Capital, que está... mi hija me ha nombrado lugares donde yo he ido con... donde yo he ido a comer muchas veces en Puerto Madero, que he estado con las amigas, Pero bueno, el solo hecho de encontrarte con tus hijos es feo, porque además no sabes en qué actitud encontrás a tu hija, por encontrar con un veterano amigo tuyo. Pero te puedes encontrar en un telo con tu hoy hijo. Hoy se mezcló todo, Anita, te puedes encontrar en un telo con tu hijo, te puedes encontrar... ¿Cuántos tipos casados hay que van al puticlub este de acá a la vuelta? ¿Cómo es que se llama? Esperanto. ¿Cuántos tipos que dicen en televisión estuve en Esperanto? Y las hijas van a Esperanto también. O van al Roxy, o van a... ¿Cuántos hay? Tipos que no maduran. No, no hagas carita. No maduran, Mari. Hay un montón de tipos casados que van a Esperanto, van al Roxy, van acá y van allá. Y se cruzan con las amigas de las hijas. ¿Sabes cuántos tipos le han tirado lances a las amigas de las hijas? ¿Cuántos tipos le han tirado lances a las amigas de las hijas? Sin hay que saber ubicarse, la verdad. Y bueno, pero no lo saben. No lo saben. Me parece a mí, no sé. Y bueno, vos te parece porque tienes un hijo chico. Cuando tu hijo crezca dentro de 10 años, o 15, porque 15... No, hay que ubicarse a la edad que uno 15 tiene. 15 años, tu hijo va a estar en la calle. Que no llame gente que se ha cruzado en algún lugar difícil con el hijo. O hijos que han visto una actitud difícil a los padres. Por lo que no llamen los míos. Si se han encontrado en situaciones difíciles con los hijos con los padres. Pero habla la gente, yo no opino, que la gente me cuente historias. Hola. Hola. Sí. Habla Susana de Ituzaingó. Sí, Susana. ¿Qué tal, Babi? Bien. Escúchame, después no digas que no te llamamos, porque era ocupado. No, está muy bien. Babi, espacio al 10011, a los teléfonos, Anita. 4535-2700 y 4535-2710. No, sí. Para que lo sepa, para que te levante el ánimo. Sí, bueno. Escúchame, yo tengo una hija de 30 años. Sí. Me separé hace 25. Sí. Era muy chiquita. Uh-huh. Mi ex marido, muy buena relación, todo lo que vos quieras, ¿no? Sí. Pero todo por internet, se levantaba las... Bueno, eso, a mí no me importa. ¿Me entendés? Eso vos decís que no te importa. No, yo a mí lo que me importa, disculpame, Susana, lo que me importa es la relación de los hijos con los padres, no cómo se levantaban o cómo se levantaban. No, la relación con el padre que fue... trajo un, como te puedo explicar, un resentimiento y arrasó en su vida personal, ahora con 30 años, un montón de conflictos. Sí. Yo, como mujer, tomé otra posición en la vida. Uh-huh. Es decir, yo viví, me quedé con mi hija. Sí. Con una sola, ¿no? Sí, y vos no saliste con nadie. Y yo no salí con nadie. Eso tampoco. ¿Sabes por qué? Eso tampoco. Estuvo mal. Pero eso tampoco es bueno. Eso... No, estuvo mal. Ahora, a los 57 años, me doy cuenta, porque no le di un ejemplo de más, de mujer. Uh-huh. De mujer. Pero a lo que yo me refiero es que yo no quise engancharme con alguien, meter a alguien en mi casa. Que mi hija no tuviera su privacidad, porque la persona que yo iba a meter en su casa, o en nuestra casa, no iba a ser su padre. Uh-huh. Ella no tenía por qué vestirse para ir al baño. No sé si me entendés. No, mira, yo creo que no. Lo que vos decís es muy lógico. Pero también creo que hay que tener una persona afuera. Porque sí. Uno no puede postergar su vida sexual o su vida de... Pero de esa pareja. Es una cosa mía que la tengo que tener yo sola. Y no tengo por qué ser amiga de mi sí, hija, pero tengo bueno, que no, ser madre. No, estás confundiendo todo, si vos me permitís. ¿Cómo no? Estás confundiendo el ser madre, el ser... con lo que te estoy diciendo de tener... Vos no lo tuviste. O sea, no es lo tengo que tener... No lo tuviste, no viviste tu vida. No. Y bueno, entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Uno puede ser perfectamente padre. Yo estoy hablando de... Uno se separa y tiene que seguir siendo el padre del hijo, de la hija, de quien sea. Sí. Porque no tiene que mezclar la hacienda. Pero no. Pero vos sos de los que creen que por hacer voto de celibato soy mejor madre o no soy un mal ejemplo. Y no, vos tendrías que haberte dedicado a vivir tu vida, porque claro, también es un muy mal ejemplo tener una madre castrada dentro de la casa. No, pero para un poco, yo no hice celibato ni nada por el estilo, lo que pasa es que yo no lo compartí con mi hija. Ah, pero tuviste tipos. Claro. Pero lo dijiste, pero que no. Yo no lo dije porque no me parecía que no correspondía. No, pero ahora cuando hablamos, no dijiste que habías tenido, dijiste que no lo habías tenido por tu hija. No, meter a alguien en mi casa. Ah, eso está muy bien. Yo creo que alguien en mi casa. Yo creo que es un error terrible juntar la hacienda y mezclar en lo que se hace eso ahora. A mí, perdón que te interrumpa, sí, una vez en la vida, ¿sabes qué? Eso cuando vos dijiste, no hay que mezclar la hacienda, y lo dijo Anita también. Ah, bueno, se dijo Anita. Los dos lo dijeron, pero vos también. No, lo pero se dijo Anita, olvídate. No, pero vos dijiste, no hay que mezclar la hacienda, es verdad. Ese rejunte de cosas. Además, no va. Yo lo que veo es que uno, después que se separa, no hace pareja con el primero que encuentra. No. Va a tener muchísimos. Y si esos muchísimos los lleva a la casa cada vez que le pinta que puede claro, ser. Es claro. Yo tuve una historia una vez con... No voy a contar con quién de mi familia. Porque además no es de mi familia, sino es de la familia de mi mujer y es la madre, entonces la tengo que respetar. Pero se le había ocurrido en una época de viajar a Brasil todo, y venir con novios. Sí. Y era una situación realmente, claro, la vieja ya tiene 80 años, pero era hace 30, era una situación muy desagradable, ¿viste? Sí. Y llegó una vez a llevar a la mesa familiar a un tipo que era unos de mi edad más o menos. Entonces, yo siempre... Y un extraño. Por supuesto. No. Y siempre yo me acuerdo de esa cosa tan desagradable. Un extraño. Pero yo me acuerdo siempre eso. Y cada vez que la veo, me acuerdo de esa historia. Y sinceramente es muy desagradable para los hijos, es muy desagradable para... Pero es desagradable para toda la familia. Vos tenés una historia de afuera. Para el grupo chico, ¿no? Y nadie se tiene que enterar. No. Pero esto de andar llevando y presentando, che... ¿Y cómo hago yo que te ahora, por ejemplo? Un beso, Susana. Para mí fue muy difícil, por ejemplo, que él cada año le presentara a mi hija una novia, ¿entendés? Obvio. Eso para mí fue... no te puedo explicar, no fueron celos, no sé si vos me entendés, no fueron celos. No, se degrada la imagen. Claro, es decir... Es degradante. Sí. Bueno, un beso, un beso. Y la mezcolanza no va. Un beso, chao. ¿Qué me decías vos? No, y las que tenemos, que estamos, solas y tenemos un hijo... Vos tenés una babysitter o una chica que te cuida al chico, salís, vas, putaneás y volvés. Pero no tenés necesidad. No puede entrar nadie al departamento. No puede entrar nadie. Definitivamente. Pero si es bebé. No, es peor todavía. Hay mujeres. Lo que pasa es que, yo me parece que no da porque es la canción. Es la casa de tu hijo, no es tuya. No puedes. También es de la misma situación. Es la misma situación que con los adolescentes. No se puede tener un amante en la casa por más que esté. Tienes razón, no lo hagamos más. Hola. Hola. Sí. Hola, David. Sí. ¿Qué tal? Bien. Sí. Bien más o menos, bueno. ¿Por qué? Mira, el tema es así. Es bueno el tema, ¿no? Este. Por supuesto, es excelente. Bueno, sí. Hola. Sí. Hace 3 años mi hija se separó del marido. Uh-huh. Porque bueno... Hay una radio que se mete ahí. Sí, ¿qué la tenés? La radio tiene un problema, estoy en... General Pacheco y... Ah, se mete una radio trucha. Sí, últimamente. Bueno, te escucho. Bueno. El tema es que este hombre hace 3 años se fue, no se fue con la... Pues se separaron 3 veces, las última vez, en cambio, a la casa de la mamá se alquiló un dúplex. Es un hombre que tiene una fábrica de una marca conocida, de cosas así para... Provee a la Suiza Argentina. Bueno, importa, está bien. Es un hombre que está en muy buena posición, sí. Un muchacho, un joven. Sí. Y el tema es que... a mi hija lo primero que le dijeron los abogados, sí, que no entre un hombre, ni un amigo, ni a nada, que no la vean con... porque... No, pero mira, eso mira, eso es un poco una estupidez de los abogados. Sí. porque el hombre puede salir y llevarse minas y todo, y la mujer, si sí, mete un amigo en la casa... No, la... Este muchacho... No, es mentira eso. Este muchacho... No, perdón, ¿me dejas hablar? Tiene otra mujer. ¿Pero me dejas hablar? Y ya tuvo un hijo. Perdón, ¿puedo hablar? Sí. Eso es mentira del abogado, es un abogado trucho. Hay que tener mucho cuidado cuando uno está en plan de divorcio. ¿Qué abogado pone? Porque el abogado, por lo general, es un chanta, es un mentiroso. Si es abogada, peor todavía. Y la abogada primera la compró. Ah, entonces, la no, pero además van mentiras. Van y dicen, sí, estuve en tribunales, el expediente todavía no salió. Y de, porque hoy por hoy una separación no es un juicio. La, las mujeres, las madres, las suegras, hablan de abogados como si fuera que están hablando de jueces. Sí, los abogados son nada más que gestores, déjame hablar, son gestores de la y ni se mueven, van a tribunales, claro, y toman un café con otro abogado. El y tema dicen, es que él ya tiene una mujer, todavía no se han divorciado, brasilera, la conoció en Brasil. No, pero no me cuentes la historia, no me importa. Pero escúchame, tuvo una hija ya, nació el 5 de diciembre. Y bueno, está bien. Está bien, a mi hija no le alcanza la plata la que le da. ¿Y tu hija trabaja? No puede trabajar. Y sí puede trabajar. ¿Vos qué, de qué trabajas vos? No, yo estoy hace muchos años. Una sugerencia que te doy, cuidá de los pibes vos y que tu hija vaya a laburar. No, pero te dice que la hija está enferma. No, pero ¿de qué está? ¿De qué está? Ya tiene 41 perdón, años. ¿De qué está enferma tu hija? Tiene la tiroides con dos nódulos. Y Silvina tenía tres nódulos en la tiroides y venía a laburar, se operó y vino a trabajar otro tiene día. Tiene miopía con astigmatismo. Y pero bien, y él se pegó una trompada una vez en el ojo. Para. Dejá de hacer el drama de la vida. Si quiere trabajar, aunque sea limpiar casa, está puede. Está haciendo lo imposible. No, lo imposible no lo hace no porque lo encuentra si no. El trabajo. No. Muchas veces esperan, viste, le sacan mano al tipo a ver qué le pueden, porque tiene, no trae plata. La plata de última si la lleva no va a ser para tu hija, va a ser para los hijos. Ah. O sea que tu hija igual va a tener que trabajar. Sí, y vos también. Trabajar. Está buscando como loca. Mira, el que busca encuentra. Hágala cuidar a un enfermo. Está muy bien. Pero el problema es esto, es que él es un tipo de mucho dinero. ¿Y? Y que a ella le pasa... Perdón, yo te voy a explicar. Si el tipo tiene mucho dinero, es del tipo. Que el tipo tenga mucho dinero no tiene nada que ver con el drama de ustedes. Pero amén de eso, vos no trabajás, tu hija no trabaja. Yo mira, sí trabajo. ¿De qué trabajás? No puedo decirte porque es un trabajo que soy conocida en el medio en lo que trabajo. ¿Qué, espía soviético? No. ¿Qué sos? ¿Manejás aviones de guerra? No, mi marido pobre está internado con una neumonía, le bajaron las defensas. Pero a ustedes todo mal le va. Ay, porque de repente cayó una beba, les presentó una brasileña. No me vengas con boludeces, no le echen toda la culpa al ex marido. Yo te explico una cosa, si yo llego a estar en tu casa también me voy como tipo este. Porque ustedes tienen las siete plagas, todo es una desgracia para ustedes. No, qué desgracia. Y bueno, pero me decís que tu marido está con neumonía porque le bajaron la defensa, que vos sos agente secreto, no puedo, que tu hija es miope. Pero que dije, todo mal, o sea, es una familia que si el tipo este no hubiera aparecido en la vida se morían todos. Tan malo. Y bueno. Yo soy un... A ver, espera, Silvina, a ver, espera un poco. Hice la carrera del Colón y trabajo desde los 8 años. Ahí tiene, sí. Esa y es buena. Ahora, lo que trabajé de los 8 a los 19 en el Colón no me lo reconocen. ¿En el Colón trabajaste? Sí. ¿De porque a los 8 años ya estaba trabajando en la ópera Tosca como paje. Quiere decir, ahora no me reconocen en el trabajo. Gervasi es un gran paje. Para la jubilación. ¿Y vos qué sos? ¿Bailarina? Soy bailarina, sí. ¿Y qué edad tenés? Y ya tengo mis años, pero me dediqué al tango muchos años y somos famosos, digamos, en el área del tema del tango. ¿Cómo se llama la pareja? Los Vincent. ¿Los Vincent? Sí. Mira vos. ¿Y Vincent? Vincent, D-I-N-Z-E-L. Vincel, ¿son conocidos? Somos conocidos en todo el mundo y en el ambiente de tango, pero no somos populares, porque yo no pago prensa. No, cuando vinimos de Estados Unidos, qué erótico. A la ¿cómo, Casa Blanca, ¿cómo para me estar con Mirta Legrand, me pidieron $2,500. ¿Cómo me dice, yo en la mesa de Mirta Legrand no pago. Perdón, prensa. Yo no pagué. ¿Eh? Yo fui a comer con Mirta, me morfé un salmón y no pagué. Me dieron guita. ¿Qué no, tal? No, perdón. No, es mentira eso. No es mentira, te no, lo juro por mi nieto. No juré por la miope. $750 para estar con... Y yo tenía la plata en ese momento. $750 para estar con Susana Jiménez, bailar un tango y hablar con ella. A mí nunca me cobraron para estar con nadie, la verdad. No, nunca, pero nunca, era Leumann, que siempre nos tuvo en su programa, defendía el sueldo para todos nosotros. No, yo la verdad y me pagaban. Digo, yo estaba envergado a Leumann en el 86 cuando estaba en Canal 11. Yo te digo realmente. Con la botica del Tango. La botica del Tango. Con la botica del Tango. Yo te digo realmente, nunca. Íntimos amigos de Vergara. Nunca. ¿Eh? Su staff, yo era de. Éramos sí, espera en línea un segundito, por favor. Sí. Sí. A ver. ¿Qué, hola? Sí, buenas noches. Juan Alberto hablaba. Juan Alberto, sí. Yo vivo en Victoria. Me gustaría hablar. Señora, porque yo también trabajé de paje en el Colón. Tiene voz de paje. Un segundito que le doy con la señora. Señora, sí. Ahí está un señor que laburó de un gran paje en el Colón. Sí. Juan Alberto. Juan Alberto te habla. ¿Cómo estás? Bien, mi nombre es Gloria. Yo tuve de maestro a Zaborowski, a Grigorieva, los mejores maestros que ya no están más con nosotros. Ah, sí, yo estuve con Grigorieva. ¿Y vos cómo te llamás? Juan Alberto. ¿Juan Alberto qué? Está acá Lursi. No, fuiste compañero mío. ¿Cómo es el apellido, señor? Varo, mi apellido. Acá, Lursi. Mi apellido de soltero es Varo, de corta A-R-O. De corta A. Y estuve 11 años en el. Varo y Estraca Lursi están hablando. Varo. ¿Pero vos en qué año estuviste? Corta A-R-O es Varo. Ojo que yo hice la carrera del Colón. Juan Alberto Estraca Lursi, ¿con quién bailó usted, Juan Alberto? No, yo bailé con gente, pero era mi chico. Claro, debes ser más joven que yo, porque no te tengo. Sí, no. Porque yo me sigo juntando con mis compañeras del Colón todavía y acá me lo bajaron de internet, que está acá Luz, está bailando. Bailé con Almosida, con Lantarón, con Bartolomé, con Juan Bartolomé muchos años. Ah, qué linda gente. No, en serio, conocido, yo los conozco. La carrera del Colón es tan sacrificada. Y hay tanta gente que ha pasado, Estracaluce. Sí. Es cierto lo que dice la señora Baró. Es muy sacrificada la vida del Colón. Sí. ¿Y a qué edad largó Estracaluce usted? ¿A cuánto? 17 años. No, yo no largué nunca. Viajé a Europa a los 19 años, estaba trabajando la semana con ¿dónde coreógrafo ruso, trabajé... ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste en Europa? En España y en Portugal y en Alemania. Y después con el tango, bueno, estuve en todo el mundo. Y en el viejo almacén trabajamos recontra años y con botica de tango con el Eduardo Vergara Leuma, que era un santo que peleaba el caché para el staff de él, ¿no? Éramos nosotros, él decía, vayan... A ver, espere un poco. Pero dice la señora que le quisieron cobrar para estar con Susana y con Mirta. Sí, Tracaluzzi. Señor. Y después, ¿sabes a quién le quisieron cobrar y salió en el diario? No, ¿a quién? A Cacho Tirao. $2,500 salieron. Barato. Bueno, escúcheme. Muy barato. Pero, sí. Yo el otro día quise estar con acá de la calle Uruguay. Yo no pago prensa. ¿Con a dónde, Tracaluzzi? Acá en la calle Uruguay, el acceso. Y también me quisieron cobrar, es cierto lo que vos dice la señora. Ah, el peaje, bueno, ahí siempre lo van a cobrar. Me parece que Tracaluzzi no es muy lúcida. Bueno, pero se fue el diablo el tema de que... Bueno, Tracaluzzi, ¿algo más le queda? Yo estoy preocupada por la salud mental. Quiero dar un teléfono. ¿Quieres contratar? ¿Me va a dar un teléfono? Sí. 74. Sí. 749 74. 743. No, hasta luego, Estracaluzzi, muchas gracias. Gracias, un aplauso para Estracaluzzi. No, yo tampoco, importa, la verdad señora, que... debe ser un paje. Por la voz debe ser un paje importante. No, y pero este paje iba de vez en cuando. Estos son los pajes que se sientan, vio, con la valija arriba de la falda. Claro. Sí, pero ¿sabés lo que fue para mí hacer de monaguillo en la ópera Tosca a los 8 años? Me imagino. Estar en el escenario del Colón es increíble. Bueno, ¿y su marido cómo está ahora? Mi marido está en terapia intermedia. Intermedia. No puede creer que este hombre esté haciendo lo que está haciendo. Nosotros, por suerte, la podemos ayudar a misa. Pero ahora Mariana, que se llama Mariana... Qué erótico que es el tango, ¿eh? ¿Nunca le propusieron bailar desnuda? No me cargues. No, pero... La Académica Nacional y nuestro... Pero no la cargo. Perdón. No la está cargando, señora. Perdón. Mira, investigamos el tango. No, escuche lo que le digo. Escuche lo que le digo. Primero no diga no me cargue porque lo voy a contar. El espectáculo Tango Argentino. Tango Argentino. Sí. La chica baila completamente desnuda. No. Y es un golazo. No, tango argentino, el que triunfó en Broadway. No, esa que está la piba sentada en la silla, ¿eh? Sí. Yo estuve en ese espectáculo. Es excelente. Y éramos el éxito de ese espectáculo. Esa se me pone yo dura, no bailaba desnuda. Y mostramos el tango verdadero aquí. Pero el tango es muy erótico, señora. No, lo que se hace ahora, que, qué sé yo, aprenden un poco de tango, de cualquier tipo de disciplina. Pero veo que el tango es muy erótico. Yo me recaliento bailando con mi marido. Ah, pero con su marido. ¿Y así lo conoció? Me encanta. Ahora, ¿hay apoyada en el tango, señora? No, no es verdad eso. Yo creo que cuando le pasa la pierna entre las piernas, el campanario, además los pechos se sienten. Como es improvisación el tango verdadero, hay una concentración muy grande en lo que se está haciendo. Así que pero le digo, no, pero el campanario. Pero señora, con esos pantalones flojos que usan los tangueros, cuando la mujer le pasa las piernas y le hace la dobleceta. No, esos son pajeros. Oh, como tragaluz. Pero hay. El verdadero bailarín de tango es un señor. Pero la verdad le digo. Ahora, después hay de todo. Yo estuve en Matadero, por ejemplo, que voy a un club donde hay una milonga al lado para trabajar, ¿sí? Yo lo veo que franelean, los viejos señoras se toquetean. Claro, todo. Porque lo grande de ahora, que como ahora el tango después de lo de tango argentino en Broadway fue como una bomba que explotó y todavía está en expansión. El tema es que ahora los viejos empezaron a bailar otra vez tango y las chicas jóvenes van y bailan con eso. Imagínense este Estragaluzzi bailando el tango con la voz que tiene. Me imagino, la deja embarazada. Estás haciendo reír. Pero es verdad. Gracias por hacerme reír. Señora, bueno. Le mando un beso, que su marido se ponga bien pronto. Gracias. Y realmente, y lo de su hija lo lamento, pero... Sí, pero ¿qué pasa? ¿Cómo son las leyes acá? Bueno... Mi hija no puede estar con un hombre, ni un hombre... No, no, eso, mire, llame a... El marido, que todavía no están divorciados... Escúcheme una cosa. Un hijo con otra. Llame al 47421869, que es mi abogado. Sí. Pero de verdad, ¿eh? 47421869, sí. Agustín Rodríguez. Sí. Llámelo y pregúntele, eso me entera. Ella tiene todo el derecho a rehacer su vida. ¿Mm? Claro. Un beso, hasta luego. Chao, muchas gracias, Ravi. Además, te abogado que yo te digo, Rodríguez, vos te separas y te saca todo el problema porque te quedas sin casa, sin auto, sin nada. Ay, qué bueno. Y lo poco que queda se lo queda él. O sea que te quedas libre. Completamente despojada. Completamente libre. Sí, sí. Lo van a conocer porque es uno que anda con una goma y una jeringa buscando la vena. Ah, cuando... ¿Sabes qué tenés? No, es excelente como abogado, en serio. Él además tiene un staff de abogado. Está él, está el amante. Bueno, son... Lo voy a anotar, a ver. Agustín, decímelo. ¿Cuatro? Sí. 742. Perfecto. 1869. Perfecto. O 1817. En serio, es excelente como abogado. Por supuesto. Vos tenés que ir a ser abogado. ¿Y por qué? Mira, te la estoy pidiendo, aunque uno termine en excelentes términos, aunque uno sea íntimo amigo del marido, de la mujer, aunque uno quede como más que hermano, hay que ir al abogado y poner todo por escrito. Hay que dejar todo claro. Porque a la corta o a la larga, te garcan. Entonces te viene después de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Hoy me enteré de un caso. Sí. De un tipo que tiene una fábrica, que también lo llamé Agustín Rodríguez. Este tipo tuvo un ACV. Durante muchísimos años no tenía relaciones con la mujer, pero tenía un amante en la fábrica. La amante puso el hombro, puso todo, laburó, sostuvo la fábrica, laburó más que a la par de él. El viejo un chanta, ¿viste? Más que a la par. Bueno, hoy. Le aparece una hija de 2 meses, al tipo con una ACV internado culo para arriba. O sea que la mujerita, que el amante, que él se rompió, que puso todo, que pensó que su enemiga potencial era la ex mujer, le aparece una morochita que había sido empleada con un pibe en brazos, este es de él, ¿viste? Así que hay que tener mucho cuidado, hay que firmar todos los papeles claritos, arriba de la mesa, al día. Y a veces si tenés que resignar cosas, resignar, porque quede todo cerradito el paquete. Que no, porque si vos dejas puntas abiertas, como este que se fue con la brasilera... Cuando las puntas quedan abiertas, es verdad. Viste, no. Ay, cuando no terminás de... Cuando te separás, cuando volvés, tirale una cara en el pozo. Está muerta. Pero no dejes, viste, la tumba abierta porque los gusanos te terminan comiendo vos. Uh-huh. Eso es lo que sucede con estas cosas así, agarrar los pelos, que él se fue... y después vino y se fue y tuvo un hijo con otra, pero ella lo perdonó. Esto quilombo, ¿viste? No vivís ni dejás vivir y arruinar la vida de los chicos. Lo mejor que hay es explicarle a los pibes, mira, esto se terminó, empezamos esto nuevo, y también la historia de no hacer encariñar a los chicos todos los años con alguien diferente. Hay que tener mucho cuidado porque llega un momento que se les arma un matete en la cabeza y que mira vos lo que le pasó a Feynman. Hola. Hola. Sí. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va hoy? Muy bien, ¿cómo le va? Miguel de San Martín. Sí. Tengo 53 años. Sí. Mirá, estoy separado hace 2 años. Sí. Y bueno, al principio de tu programa vos dijiste de qué es lo que podían sentir los chicos con las nuevas parejas. Sí, hay una radio que se mete en, sí, en, sí, en los bueno, teléfonos. Acá tenemos otra radio, ¿viste? Pero eso, por eso tiene que salir la ley urgente. Esto se mete en la radio por todos lados, sí, es un quilombo el aire. Sí. Sí. ¿Pero me escuchas bien? Sí, ¿quién es Fonticelli, el técnico de esa radio? Sí, te escucho, perfecto, sí. Bueno, mi caso sería al revés. Sí. Lo que yo sentí contra mis hijos. Sí, ¿ver? Sí. Mira, hace 2 años, bueno, yo siempre fui un tipo, te lo resumo. Siempre me dediqué 28 años de... Tratá de no contar, yo si quiero saber tu vida, compro el libro, decime dónde lo venden, lo voy a comprar, pero contame rápido. No sé, la biografía, sí, ¿te dedicaste a qué? Pero yo te quería hacer un prólogo para que vos... Sí, no importa. ¿Por qué te voy a...? Arrancar del problema. Mis hijos. Sí. ¿Entendés? Sí. Y, bueno, resulta... Trabajé 28 años, siempre de sol a sol. Me levantaba a las 5 de la mañana, volvía a la... No me importa. Le van a mandar el problema, sí. Listo. Perfecto. Sí. Bueno, en el 2009, de marzo del 2009... Otra vez. Bueno, también. Ya, te quiero mucho, pero me da gracia. Marzo del 2009, no sé si llovía o estaba por llover. Me levanté y veo un auto, no me acuerdo, gris, un Ford. Puede ser un Ford con ruedas. Mira, digo, este se va a pegar el palo, pero no es el caso. Está bien, bueno. Dale, contame. No, pero a lo mejor te interesa. Sí, me interesa mucho, pero me interesa el problema, no los detalles. Perfecto. Sí. Bueno, me separo. Me voy con un Renault 1185. ¿Qué color? Cremita. Cremita. Perfecto. Listo. Y lo único que tenía al alcance de la mano, porque me había quedado sin trabajo. Sí. Me separé, viste, sí, todo eso. Y, claro. Bueno. Y el Renault 1285. Renault destruido. Cremita destruida. Sí, ¿qué tenía roto? Y empecé a remisear y, opa, bueno, se destruía cada vez peor, viste. Claro. Así que trabajaba mediodía y mediodía lo arreglaba. Ya cuando se bajó una vieja con el culo raspado, dije, tengo que hacerle el piso. Sí, no, era de terror. Pero sí, bueno, sigo con ese Renault 85 cremita. Pero te bueno, fue bien. Está a 0 kilómetros. Muy bien, bueno, avanzaste. Sí, entonces... Bueno, el tema es que voy a la casa... Tenía un auspiciante que vendía Honda. Para no ser un padre abandónico. Sí. Perfecto. Entonces, iba todos los días y... Dentro... ¿Sos algo de Tragaluzzi, Contame. Ponía 50 pesos para el día, para en ese tiempo, en el 2009, para que coman mis hijos. Sí. ¿Eh? ¿Listo? Sí, se dormía bonito. Y bueno, y después resulta que un día voy a la casa y me encuentro un tipo acostado en mi cama. Bueno, solo, ¿no? Solo. Está bien. Y bueno, pero está bien. ¿Qué sé yo? ¿Y? Supuestamente tenía razón. Te juro que no, tenía unas ganas de cagar la trompada, pero era nervioso, viste, para... Era muy grandote. No, ¿para qué trabajar tanto, señor? Abandonó el nido. Yo le iba a cagar a trompar, pero no. El señor abandonó el nido. No abandoné el nido. Supuestamente mi mujer me echó, pero bueno, se ve que ya tenía algo en vista. Sí, este señor, ya está. Bueno, el impulso que yo primero tuve era hacerlo pelota y en la cama, pero me gusta la tripa. Vamos a la noticia. Llamalo a Babi 4535 2700. Bueno, muy bien. Los teléfonos, Anita. 4535-2700 y 4535-2710. Para mandarle un mensaje a Babi, tienen que hacerlo con la palabra Babi, espacio, mensaje al 10011. ¿Sabes lo que es llegar con un renoce todo podrido? Porque hay veces que la vida te trata mal, ¿viste? Que te va mal, te va mal. Yo me acuerdo de la época que me iba mal, ¿viste? Que salía mi hijo más chico y decía, papá no está, cuando venían a cobrarlo del almacén, entonces yo estaba atrás de la puerta. Y el nene me miraba, no, el nene me miraba y hacía así con la cabeza como que no entendía. Yo le decía, no estoy. Dice, papá no está. Y todos se dan cuenta que yo estaba, porque el nene miraba, ¿viste? Y se quedaba un rato mirándome a mí y después se daba vuelta y ya. pero viste, todo es terrible. Además, viste, cuando llega un momento en la vida en que la vida te golpea tanto, que todo te va mal, que salís de tu casa, viste que pasa un auto y te salpica con mierda, entonces todo te va mal y te transformás en un garca. Y cuando te transformás en un garca, empezás a hacer cosas que después te dan gracia, como por ejemplo, el del almacén dice, este me debe, y viene uno y dice, che, me dijo el del almacén que le debes, y decís, ah, te dijo eso, ahora no le pago más. Porque buscás cualquier excusa para cagar a la gente, porque no tenés. Porque el que es garca, pobre, hay dos formas de garca. Está el garca que es garca porque teniendo la garca, que ese es un turro, y está el garca que no tiene y la desesperación hace que no tenga. Y bueno, cuando no tenés, te pasan todas las cosas más terrible, ¿viste? Subís al colectivo con la moneda justa y se te caen 10 centavos, ¿viste? Cuando no tenés, ¿qué tal? Voy a llevar un agua mineral, esa de 2,50, dice 2,80. No, la de 2,50, dice no, 2,80. Bueno, en todo caso, ¿a qué hora cierran? Después pasa. Cuando te va a llevar. Nunca hay que olvidarse en la vida de los momentos en que uno la pasó como el traste, que pasó hambre. Porque pasarla como el traste no es que te vaya mal. Pasarla como el traste es que te vaya peor que mal. Cuando todo te viene mal, cuando viste que te cortan la luz, que cada vez que sentís el timbre, temblás, porque yo a mí me quedó el miedo todavía. Yo cada vez que escucho... Yo vendí los medidores de luz y el medidor de gas, no tenía para comer. Escúchame, yo cada vez que escucho caldero en casa, me asomo a la ventana arriba como un indio. A ver si viene alguna carta de documento. A ver si yo tenía estudio jurídico, señor. Yo tenía coimeado al cartero. No. Le daba unos mangos por mes al cartero, pero sé que eran unos mangos 5 pesos. Le decía, no, decí que no vivo me trae, acá. No me traigas no, mal no, noticias. No existo. No, que no me traiga. No existo. Ya saqué el número. Vos sabés que la gente me dice, no tenés número en la puerta de tu casa. Me quedó la costumbre de que ya llegué a ponerle el número a doña Elvira al lado, pero igual si te tiene que ir a buscar. Sí, pero la desesperación cuando son tantos los que le deben, porque yo te cuento, yo me caí, aparecí en el verato, me cerraron la cuenta, todo, me iba todo mal, mi viejo no laburaba, mi vieja no laburaba, mi hermano no laburaba. Y era yo solo con lo que podía hacer en el día, y estos comían como termitas, porque venían atrasados, tenían una semana de olla atrasado, y comían, lo que caía en casa eran Pac-Man, ¿viste? Se lo comían. Claro. Entonces yo abastecía, de ahí me quedó la costumbre de no poder parar. Ahora hago una catarsis porque estoy mal, no doy mal en tirar del carro, pero en esa época andábamos mal en serio. Nos colgábamos de la luz, teníamos todo cortado, el gas, el agua, hasta el aire, todo cortado, estábamos, viste, como yo miraba Kunta Kinte, Raíces, y decía, qué bien que vive el negro, porque realmente nos iba como el culo, todo, y se te rompía todo, y se te caían el revoque, era mal, una época de mi vida que parece que me habían hecho un trabajo, pues yo creo en el trabajo, la envidia, venía de estar muy bien, y nos caímos, pero nos caímos mal, porque cuando te caes después de estar muy bien, vos venís cebado, no, decís, esto pasa, vuelvo a la Harley, mierda, volvés a la casa, no volvés a nada, no te levantás más, entonces todo el mundo, ya te ve la gente y corre, porque se cae. ¿Sabes que lo vas a manguear? ¿Verdad? Entonces, se nota tanto en la cara. Salís a la calle ya con cara de francotirador, ¿viste? Porque ¿a quién le apunto para que me tire un mango? Encima es el típico, a la mañana dice, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Porque, después no salvas a nadie. Pero en ese momento sos simpático. Y alguien te dice, chao, che, ¿cómo andás? Vení, vení. Y el tipo empieza a pedalear más fuerte, ¿viste? Para que no lo manguee. A propósito, ¿tú tenés 50 pesos del martes? Me quedó el chiste. Que cuando me presentan así jueces y todo, le invitan a comer. ¿No tendrías 50 pesos del martes? Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Creo que habíamos empezado a hablar, ya no sé si salió al aire. No, no salió al aire, habló con ¿no? otro. No, no. Ah, bueno. Sí. Soy Marta de Quirmes. Sí, Marta. Te escucho todas las noches y bueno, te admiro por todo lo que decís, pero en esto no estoy muy de acuerdo con vos. ¿En qué? Y te explico por qué. ¿Pero en qué? En esto de rejuntar un poco las familias. Sí. Las familias. A ver. Mi caso es muy especial, por ahí es medio atípico, pero yo me separé de un señor que toda la vida tuvimos una mala pareja, un mal matrimonio, golpeador. Bueno, está bien. Y cuando me separo de este señor, bueno, conozco una persona maravillosa con la cual hace 15 años que somos pareja, y mi hija hoy en día con 36 años todavía no se puso de acuerdo. O sea, no está de acuerdo con que yo tenga otra pareja. Bueno, entonces, ¿y qué edad tiene su hija? 36 años. ¿Y vive con usted? No, conmigo no vive. Y bueno, también casada, separada y con dos hijos también. Y bueno, el problema es de ella, no es suyo. Yo, si los hijos siempre no sé, pero te explico por qué no es solamente de ella, es de todos. ¿Por qué? Porque tengo dos nietos que nunca los pude disfrutar. Le hago una pregunta, el señor este que usted dice que es maravilloso, ¿es maravilloso? Bueno. Es maravilloso, sí, me hizo conocer el amor. No, no, está bien, espere. Cuando una mujer se enamora, piensa que el hombre es maravilloso, pero a lo mejor los hijos que lo ven de afuera no lo ven como maravilloso. Pero es problema de los hijos, o sea. Por eso mismo, mí, bueno, está bien, pero su hija tiene 36 años y ya hizo su vida. Entonces no es una nena de 16, estamos hablando de chicos de 14, 15, 16, hasta 18, esta es una veterana. Claro, pero. Bueno, estamos hablando de eso. ¿Eh? Hace 15 años. Está bien, hace 15 años, pero ya su hija arrancó, hizo su vida. Pero a lo mejor el tipo, muchas veces, que uno te dice, mis hijos no aceptan a la mujer que yo llevo, y los hijos no ven que sea maravillosa para el padre. Pero, ¿y qué les importa en definitiva? Si bueno, cuando el chico es chico, necesita al padre y a la madre, tiene miedo de perderla. ¿Eh? Claro, pero el padre fue la antítesis. Bueno, no importa, pero es el padre, es el que los engendró. Pero por supuesto. Para uno, el padre, señora, siempre el padre. El padre es el padre, aunque sea borracho, golpeador, siempre es el padre. Y esa imagen no se la va a sacar nadie. Y a lo mejor usted lo veía como un desastre, pero para los hijos lo siguen queriendo y no van a aceptar nunca a la madre con este señor, que para usted puede ser maravilloso, pero ellos no lo quieren. Y hay que aceptar también que el otro no lo acepte, que no lo quiera. Claro, pero yo a lo que voy es que, en definitiva, te terminan arruinando la vida. No, la vida se la arruina... No, perdón, la vida se la arruina a uno. Porque si uno está pendiente de la hija... En la vida no se puede tener todo, señora. Siempre hay que renunciar a algo. Y entonces, si usted se enamora de este hombre, bueno, renuncie un poco a la aceptación de su hija. Le dice a su hija, si vos me querés como madre, nos juntamos a tomar un café como madre y me hablás. Ahora, esto de si no aceptas al hombre, uno venga a casa y listo, y se acabó. Pero no se le puede exigir a los hijos que acepten a la pareja de uno así por decreto. ¿Y por qué los hijos te exigen que sí acepten las otras? No, hijas? Son cosas completamente distintas, señora. Eso es una estupidez. Discúlpeme, porque el hijo puede tener novia, puede tener que quiere equivocarse, y uno, bueno, está en uno aconsejarlo, pero ellos tienen un padre con usted, que fue su marido y fue el que se acostó con usted y los hizo a ellos. Entonces no son la misma situación, porque si no, entonces estamos mezclando todo. Ellos están viviendo una nueva vida. Mis nietos también tienen un padre. ¿Cómo? Mis nietos también tienen un padre. ¿Y qué tiene que ver? Por eso te digo. Pero tienen un padre y tienen una abuela y un abuelo que no es su novio. No, pero ¿por qué ellos tienen derecho a decirte, esta es mi nueva pareja y vos no tenés derecho a decirle? No, perdón, usted se equivoca. Usted puede decirle, esta es mi nueva pareja, que eso es lo que se equivoca a todo el mundo. Usted puede decir, esta es mi nueva pareja. Lo que no tienen obligación ellos es de aceptarlo. Bueno, pero... No. Te digo, terminan arruinándonos la vida. No, pero si usted... Mire, pero perdóneme. Si con su nueva pareja su hija le arruina la vida, es que la pareja no es tan fuerte. No, porque porque seguimos juntos después. Y bueno, está bien, siguen juntos, pero entonces tenemos la vida que queremos hacer. Sí, pero señora, usted quiere tener una vida de, perdón, usted quiere tener una vida de familia, usted con su madre, y va, y ustedes no son una familia porque su hija no acepta que usted tenga un novio viviendo con usted. Y listo, y es claro. O sea, si yo mañana me separo, si Dios quiere, y me voy a vivir con Cindy y hago una nueva vida, vas a ser feliz. Eso no, seguramente. Pero si mis hijos no la aceptan, tengo que aceptar que mis hijos no la acepten. Entonces decirle, chicos, si me pues quieren ver, nos juntamos en Pepino a comer una hamburguesa, pero Cindy no está. Y, claro, pero vos después llamame y decime qué se siente. No, no, yo me voy a sentir bárbaro, ¿eh? Porque, voy a proponer yo que no la vean. Ahora, usted lo que quiere es ser abuela, ser madre, ser suegra, sí. Y no, usted ya armó una nueva pareja, y en la vida hay que jugarse, señora. Esto no sé, esto es como muchos travestis que quieren ser mujer, tienen el documento de mujer, pero no se quieren cortar el pito. Señora, si querés ser mujer, cortate el pito, y si no, no le pegues a Jacobson. La historia es así. Tienes que renunciar a otras cosas. Sí, exactamente. Si usted quiere ser mujer y es travesti, córtese el pito. Si usted quiere ser mujer con pito, cuando alguien le dice que orina parado, no se enoje con el que lo dice. Bueno, no estoy de acuerdo con vos, pero te... Pero no, pero bien, le digo, pero le digo bien. Usted, por el amor a ese hombre, renunció por ahí, o tiene que... Pero te faltan otras cosas, ¿vale? Y señora, y sí, y bueno, se hubiera quedado con su marido, y bueno, sí. ¿Por qué tienes que renunciar a todo eso por una... Señora, no se puede tener la chancha, los 20, y nada. Uno tiene que renunciar, y ahí es bárbaro, o sea, hay que aprender a renunciar. Si usted está enamorada de verdad, renuncie. Y si no está enamorada, tenga nostalgia por sus hijas y su nieto. No jodan. Un beso. Es muy triste. Tal vez, sí, no es triste. Triste es que esté muerto alguno. Esto es una enfermedad, es triste. Esto es una estupidez. Porque las mujeres que hago una nueva vida, me pongo 20 y con este, y después mi hija y nos juntamos en Navidad con el nuevo marido. No podés meter por la ventana lo que no entra por la puerta. Y esto es así. Yo, si mi vieja se hubiera casado con otro hombre, yo no lo hubiera aceptado. Te lo digo, sé cómo soy, no lo hubiera aceptado jamás. Y si, y bueno, y yo el otro día le dije a mi sobrina que está de novia. Le digo, todavía no se sabe limpiar el culo sola y ya se ponen de novia. En casa el novio no. Si te quiere que te venga a buscar a la esquina, a la puerta, en mi casa el novio no, porque no acepta el novio, tiene que terminar el colegio, hacer un montón de cosas, ¿viste? Y entonces, si la familia lo quiere aceptar, que lo acepte, yo no lo acepto. Entonces hay que, no. ¿Cuántos años tienes? 16. ¿Y por qué no puede tener novio? No, no. Primero puede tener un novio, pero no ponerse de novia, que va a la casa del novio, se queda a comer en la casa del novio, tiene 16 años. No, por supuesto. No se sabe limpiar el culo. ¿Novio de qué? ¿De qué? Bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Qué 15 años va a estar de novio hasta que junten 3 pesos para mudarse y yo voy a tener que tenerle la vela? ¿O va a venir con un Moisés dentro de un mes porque se le rompió el forro? No hinchemos la bola con los chicos, ¿eh? Dejémonos de joder, no, dejemos de justificar, boludo. No, sí, está bien. Va a vivir el novio. Dejémonos, sí, justamente. Sí, está. Yo, escúchame lo que te cuento. Sí, mi amor. Yo lo que te cuento es esto. Sí. 16 años. No. Esto de que no pueden tener novio. 10 novios, después se echan un taco, quedan embarazadas como boludo, tienen que cargar con el pibe, con ella, con la vieja, con la Daisy. No. Si quieren tener novio, después de los 18 años se las toma de casa, se alquila un departamento y se va a vivir con el novio. En mi casa ahora tiene que terminar de estudiar, organizar su vida, hacerse un futuro, porque ella no tiene ni papá ni mamá. Entonces tiene que hacer, hay que pensar con la cabeza, lo cuento así al aire, para que veas, porque la quiero, lo digo esto. Pero por supuesto. Si no la quisiera, digo, ¿qué me importa? Mañana queda embarazada, que se las tome. No, tiene que estudiar, recibirse, ver si va a la facultad, hacerse un futuro, hasta ahí la banco yo. Pero esa boludez de ir a la casa del novio, a la pileta, a comer a la casa del novio, ya me tiré la bola por el piso. Entonces, en la vida... ¿Se quedó a dormir alguna vez? No. A veces hay que renunciar a algunas cosas. No hace falta que... No hace falta. Bueno, pero puede dormir a la tarde también, por eso, amor. Puede dormir a la mañana, por eso. Por supuesto. No hace falta que renuncien. A veces hay que renunciar. ¿Querés una familia? Tenés una familia. Pero no me vengas a meterme el pibe dentro de casa, viste, a venir a hacer la pelotudez. Eso mismo se lo dije a mis hijos, ¿entendés? Le hablan de noviazgo y no tienen para ponerle 2 litros de nafta al auto para dar una vuelta a manzana. ¿Qué es esto de los pendejos que ahora dicen? No, pero nadie se quiere comprometer. Bueno, hay que laburar para tener novia. hay que laburar y hay que romperse el traste y hay que tener con qué bancarla, ¿viste? Esto de tener novia, que papá te compre la Coca-Cola y la milanesa, es un horror. Es un horror. Entonces, ¿viste? Por eso no hay, en la vida siempre, y a mí me pasa, tenés que renunciar a una cosa para tener otra. Esta mujer quiere tener al novio este que tiene viviendo con ella, y además muchas veces ella lo ven como el gran amor a un atorrante que no sirve para nada, ¿viste? Que lo tenés ante tu casa, es un fracasado. Entonces la hija dice, mi vieja pobre se arruinó la vida, y la ves enamorada, enloquecida, y viste, tienen esos nombres, los tipos como Anselmo, dice, ay, le digo a Anselmo y vamos a tu casa el fin de semana. No, no, no, quédate tranquila, no me lo traigas, para mí siempre va a ser un extraño, ¿entendés? Hola, hola, hola, hola. Hola. Sí. Hola. Bueno. Hola. Sí, sí. Ricardo te habla. Sí. Mira, te cuento la historia. Yo viví en pareja 7 años. Sí. Con una mujer viuda, los dos somos médicos. Ella tenía un hijo, bueno, ahora tiene 25, una de 22 y una de 20. Yo me dediqué a ellos a pleno, como si fuesen mis hijos, y realmente viví 7 años de desgaste, de sufrimiento. La más chica me hacía la vida imposible por celos. ¿Vos tenés hijos, Ricardo, tuyos? Tengo un hijo de 12 y una de 10. Sí. Y es más, mis hijos en 7 años fueron 15 veces a mi casa. Sí. Porque no los aceptaban, ¿entendés? Ahora, vos te pregunto, ¿puede tirar tanto un pelo de que cuando no aceptan a tu hijo, vos permitís que no acepten a tu hijo? Mira, yo me enamoré, la única mujer que me atrajo más en mi vida, me enamoré, la quise mucho, y así mismo me desgasté muchísimo. Y yo, si no aceptan a mis hijos, chao, fuera. No, pero aparte, los chicos me hacían la vida imposible, ¿sabes? Uh-huh. Y llegó un momento de que mi expareja me dice, yo no quiero pelearme con ellos, que se me vayan de casa. Estoy entre la espada y la pared. Entonces decidí irme yo. Uh-huh. Pero perdí 7 años de mi vida y ahora nos vemos, me llama 3-4 veces por día. Pero para mí fue un desgaste total. Además, Ricardo, creo que perdiste 7 años de tu vida, o 15, ¿cuánto es? 7. Y 7 años de tu vida con tus hijos, porque no pudiste vivir con tus hijos por vivir con los hijos de ella. Aparte, los sábados y domingos compartía con los hijos de ella. Pero por eso digo, qué triste debe ser hacer de padre de los hijos de ella y no de tus hijos. Exactamente. Y sufrí mucho, realmente. Sí, sí, se sufre, claro que sí. Me desgastaba a las 11 de la noche, me ponía mal, porque aparte la chica, la más chica, inventaba que yo le hablaba mal. Mentiras, ¿me entendés? Claro. Y la madre, tanto que me amaba, prefirió, o sea, quedarse con sus hijos, que me parece bien que estén primero los hijos, ¿no? Yo creo que no te amaba tanto. Sí, bueno, pero... Nunca le creas, vos sos médico, no le creas tanto a las mujeres, nunca te aman tanto si tienen que elegir entre los hijos y vos. Siempre, mira, ya la edad nuestra, yo tengo 58, vos no sé qué edad tendrás, pero 52. Más o menos... Igual, bueno, más joven que yo. Hay una edad donde uno tiene que decirle a la mujer, tenés que optar entre tus nietos, tus hijos, ajá, o yo. Exacto. Si la mujer se queda con los hijos y los nietos, ya es vieja. Si la mujer se queda con el novio, es una hembra. Porque, sí. ¿Entendés? Porque uno no se puede poner... Hay una etapa en que ahí te das cuenta cuando la mujer es mujer o cuando la mujer ya es vieja. Si la mujer sigue siendo mamá y abuela, dejásela al marido. Si la mujer... Dice, mira, yo me garco con mis hijos, me garco con mi nieto, me garco con mis nueras, en todo, y estoy con vos y a la muerte, y todavía es hembra, todavía le sale juguito. Ahora, si, no, juguito le digo como una fruta. Si la mujer dice, no, porque tengo que llevar a los chicos a un center, bueno, ya está, ya es una lija. Aparte yo le propuse, ¿sabés qué? Le propuse mudarnos nosotros dos. Solos, sí. Y que los chicos le deje sus cosas, todo, ¿no? Sí. Pero bueno, siempre nos llevamos bien, pero yo terminé yéndome de la casa. Y obvio, uno no se va, lo echan. Exacto, indirectamente, ¿no? Hay un momento en que te sentís un intruso. Exacto. ¿Viste? Sí, me sentí sin un espacio nunca. Claro, es que... Es que nunca lo tuviste. Exacto, exacto. Entonces muchas veces a lo mejor la mujer necesita llevar a un hombre para el papel de... Además vos con título, ella con título, eras muy adecuado para las circunstancias. Pero hablar de amor es otra cosa. Exacto. La mujer es maravillosa, cuando está enamorada deja todo por vos. Cuando duda no está enamorada. No, pero aparte uno no pretende que deje todo por uno, sino... No, sí, yo sí. ¿Sí? Yo sí, yo sí. Yo sí lo que considero, Babi. Yo sí, mira, yo sí decido que una mujer se va conmigo. Ajá. Deja todo. Si tengo dudas, no que se vaya, sino que no le puedo dar lo que ella quiere. Digo, no deje nada porque yo no puedo cumplir. Pero si el día que doy el paso, le digo, bueno, casa la valija y vamos. Está bien. Pero aparte vos podés tener pareja, dejarlo bien en claro con tus hijos y paralelamente tener tus hijos, dedicarte a tus hijos y a tu pareja. No. Uno cuando... Por eso yo creo que hay unos tiempos, y es bueno el tema este. Yo digo, pienso, digo, hay unos tiempos. Uno puede tener una novia afuera, amante, como vos quieras llamarlo. Ahora, cuando ya los hijos volaron, uno arma de nuevo la pareja. Pero mientras tiene que jugar a 3-4 bandas, es imposible. Entonces yo creo que vos tendrías que haber estado 7 años de novio con cama afuera con ella, no haber abandonado a tus hijos, que ella no abandone los de ellos, y cuando los hijos tienen más de 18, 20... decirle, bueno, ahora nos vamos juntos porque ya los pibes volaron. Y aparte, Babi, me dediqué a pleno a sus hijos, ¿me entendés? Bueno, eso fue el error. Exacto. Los hijos de tu pareja son de ella y del marido, y los tuyos son tuyos y de tu mujer. Y bueno, y realmente sufrí mucho. Lo que pasa es que cuando uno se dedica a pleno a los hijos de la novia, es porque lo que quiere es quedar bien con la novia. La amaba, Mavi. Yo te entiendo porque cuando el hombre está enamorado es un pelotudo. Te lo digo como hombre a hombre. Y es así. Y uno hace cosas que después se arrepiente y dice, realmente, qué estúpido estuve. Aparte perdí mucha plata, Mavi, con un tema. Y claro, porque uno cree que los gatos son los de Gran Hermano. No. Hay gatos con título, hay gatos con canas, hay gatos con batones, hay gatos... Hay muchos. La mujer no se separa. Queda, se le rompe todo el estatus de vida. Exacto. Entonces, por mantener el estatus, sabe mentir muy bien el amor. Ajá. Entonces, con tal de mantener el estatus, hasta te dice que es para siempre. Ajá. Hasta que arranca de nuevo en la vida, ¿no? Y vuelve a pasar del 147 al Eco Sport, y del Eco Sport a la 4x4. Y ahí te pega la patada en el culo. Exactamente, yo diría que creció más ella que yo, ¿me entendés? Y por eso mismo, porque te usó para poder catapultarse. Pero es así, la mujer, mira, es así. Cuando está bien casada, como habrá estado esta, se separa y empieza a gastarse los ahorros. Ajá. Y se le va viendo en el auto siempre. El auto es un... y en las vacaciones, ¿no? Pasa de Punta del Este a Las Torinas 4 días en el departamento que le presta un amigo con los chicos. Llega uno y uno le llena la heladera, le banca a los pibes, le ayuda y la mina empieza a levantar de nuevo. Ajá. Entonces, el marido le había dejado una Eco Sport y termina en un 147 a gas. Uh-huh. Uno le hace cambiar el 147 de nuevo por la Eco Sport. Pero como las cosas van bien, después le dicen, con la Eco Sport y unos mangos te vas a una 4x4. Cuando llega la 4x4, hay un tipo con buen poder adquisitivo que la mira. Ajá. Y se la levanta. Y vos ya no servís más, sos como el tábano. Ajá. ¿Entendés? Como el zángano. Es lo que me pasó, porque invertí bastante en cosas pensando que vas a estar siempre con la persona, ¿me entendés? Buah, un abrazo, hasta luego, viejo. Bueno, un gusto, chao. Hasta luego, doctor. Es lo que me pasó a mí con Anita. Yo con Anita le compré bombachas nuevas, bombachas limpias. Le compré una talquera de Fulton. Para que se ponga la pochola. No, nunca la vi todavía. Ah, ¿no te la dio Silvina? No, Silvina, no. ¿Por qué no le diste la talquera de Fulton? Con el cisne violeta. No, para nada. Para que vayas al médico. Hola. Hola. Sí. ¿Babi? Sí. Rubén Orlando, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Rubén Orlando? Te vi en televisión que abriste una peluquería. Sí, abrí puntualmente, primero una escuela. Sí. Donde voy a enseñar. Y con salida laboral en la Villa 31. Muy bien, te felicito. Y aparte, parte de lo que pagan la cuota va a ser destinada para una ONG donde es un porcentaje muy importante para que los pibes estén más protegidos de la droga, de que tengan una mejor educación, y aparte un salón. A vos te pegaron mucho por ser buen tipo, vos sos muy buen tipo, y Dios te va a ayudar. Mira, yo ya Dios me ayudó bastante, primero porque cuando me tuve que ir del país, viví cosas muy duras en Brasil, viviendo de cualquier cosa. Sí, yo sé que vendiste manzanita, así, escuché todo. Todo ese tipo de cosas donde realmente, baby, tomé conciencia o me acerqué más a Dios, porque si no ahí tenía dos caminos, matarte o elegir el camino de la vida, ¿no? Sí, pero la vida siempre te da una revancha. Yo tengo cuatro hijos maravillosos. Uno es peluquero. Uno es peluquero, sé todo, viste, sé todo. Otra es maquilladora, que está en Estados Unidos. Parezco Mirta Legrand, yo veo y escucho todo. Otra es la maquilladora, que está en Estados Unidos, otra que está en Villa La Costura, que tiene con el hermano de Máxima ahí el distinto bistró, y una que vive en Río Janeiro. Los tengo todos repartidos, pero estoy muy orgulloso, y te llamé un poco para hablarte un poco de esto, para que la gente se entere cada vez más, porque el barrio, la Villa 31, son casi 60.000 o más personas. Exacto. Y se divide por barrio y adentro. Che, ¿cómo se llama uno que es líder, que es pelirrojo, que tiene un sobrenombre, que es un capanga de la Villa 31? Ese justamente es el que maneja la radio. ¿Cómo se llama? Mirá, vos sabés que me mataste. Mandale un beso de parte mía, que él venía a la radio mía, de la Lucila, yo siempre le daba lugar. Yo estuve en un programa de televisión ayer, sí. Lo grabamos hace como 20 días con Chacho Mendoza, pues yo tengo más conexión con Chacho Mendoza. Ajá. Y realmente muy buena relación. Y con este hombre que vos decís, estuve en un programa de televisión. Hola. Sí, pará que voy a la noticia y me contás. Este muchacho tiene un sobrenombre, como Colifato, una cosa así, que venía a la radio mía y él manejaba todo lo que era medios en la Villa 31. Yo lo quiero mucho, tengo el mejor recuerdo. Es más, yo hacía colectas con el padre Farinello cuando la Villa 31 no era ni famosa. Y le mandábamos camiones de cosas a la villa cuando todavía no había crecido tanto. Esperá que ya vuelvo. De llegar a una rosa cada día. ¿Sabés cómo se llama este chico, Rubén Orlando? ¿Mi hijo? No, el chico de la villa, Jalala. Ah, él, sí. Así que le mando un beso a Jalala. Mañana se lo voy a dar, porque a primera hora voy a estar ahí y Babi se lo diga. Lo que ha luchado este pibe, porque yo estaba muy vinculado a ellos, sí. Y los quiero mucho, realmente. Contame, y entonces estás con la peluquería y vamos, señora de Barrio Norte, a... Mira, yo te cuento, baby, la escuela la inauguro mañana, ya hoy, ¿no? Sí. Ya se anotaron más de 150 personas, que por ahí les cuesta salir a la ciudad e ir a una escuela, ¿me entendés? Te entiendo perfecto. Es porque encontré yo una gran discriminación aquí en Argentina. Obvio. De los cuales me han llamado algunos medios de millonario a mendigo, porque estoy ahí, o de del paraíso al infierno. Cosa que me disgustó mucho, porque... Perdón, el paraíso puede estar ahora, el infierno era lo anterior. Lo de antes, porque por ahí uno estaba engañado, me hubiese ido de esta vida pensando que todos los amigos que se me colgaban del éxito, claro, de la fama y del dinero, pensaba que era la realidad. Es verdad. Y realmente aprendí, y Dios, me acerqué, me aferré, como te dije, mucho espiritualmente. Mire que uno aprende, discúlpame, mire que uno aprende, recién yo contaba cuando yo le hacía decir a mi hijo que papá no está, mire que uno aprende en la vida, que a veces nunca hay que escupir al cielo, y a veces uno pasa por la villa, y discúlpenme, con todo el respeto del mundo lo digo, pero la gente lo dice, mira estos negros de mierda, y el día que necesitas sangre... Ese negrito de mierda es el que va a poner el brazo por vos. Así que no hay que subestimar a la gente, ¿viste? Porque acá confundimos villa con delincuencia. Y dentro de la villa, de todas las villas, salen millones de personas muy honestas a laburar y a hacer la patria. Cuando yo hablaba de los vagos ayer, no son precisamente los que se levantan a las 5 de la mañana, va a ser peón de albañil, peón de panadería, y ahora muchos peluqueros que vas a sacar vos, pero realmente cuando vos vas a Nordelta y ves más o menos 10.000 personas que entran a trabajar a limpiar inodoros, son gente que vive en las villas periféricas de Tigre y que van a laburar ahí adentro honestamente. Totalmente. Bueno, eso, Babi, no pasa justamente, vos fíjate que siendo un país con tanta gente como 200 millones de habitantes de Brasil, no pasa lo que pasa acá. Si vos estás en Río, gran parte o la mayoría, un porcentaje muy grande, la gente que trabaja son de las favelas, de la Rosiña, de la Maré. Acá es la gente de la 31, puntualmente, que yo es la que más ahora estoy tratando. Dan direcciones diferentes, porque si dan y dicen que son de la 31, no los toman. Y vos fíjate si habrá discriminación, que hay un programa, se llama Soñando por Bailar, donde llevaron a un chico que es manco y homosexual, y lo muestran como, mirá, es homosexual y manco, y nosotros igual le damos lugar. Y otro que es de la Villa 31, y le hacen decir, yo soy de la Villa 31, si vas a bailar, a nadie le importa si sos de la Villa 31 o sos del Paseo del Corta, vas a bailar, pero como discriminan los medios argentinos, le ponen el cartel como diciendo, mirá, qué maravilloso este programa que acepta a un chico en la Villa 31, qué amplios que somos. Y eso fomenta mala bronca, porque de alguna manera a eso le llegan los mensajes. Bueno, Rubén, se me va el tiempo. ¿Cuándo inaugurás? ¿Mañana? Mañana la escuela, ya voy a hacer una inauguración que te voy a invitar a vos y a todo tu equipo, que lo escucho toda la noche porque yo no veo televisión. ¿Cómo no? Y soy un gran admirador tuyo. Gracias, y yo tuyo. Así que yo el día 28 de marzo voy a hacer la inauguración y ya te voy a hacer llegar. Va a ser un placer, y escúchame, y la gente que se quiere comunicar con vos, ¿a dónde te llaman? Porque la gente me pregunta, atiende, ¿cómo es la historia? Sí, al 15 de 25. Yo ahora también estoy atendiendo en mi salón que abrí con mi prima acá en Rivadavia 5040. Sí. Que es un gran salón con una escuela. Muy bien. Y te puedo dar un teléfono. Dámelo. 4904. Sí. 2901. 4904-2901. Bien, Rubén, vamos a estar en contacto. Yo te voy a dar todas las manos que pueda para que ayudes a los chicos de la villa. Y yo estoy seguro que vos pertenecés a una nueva casta de empresarios, porque cuando te vuelvas a levantar, porque los tipos con talento se vuelven a levantar, no te vas a olvidar de la gente humilde. Totalmente, no lo dudo, que esto es lo más rico que me pasó en mi carrera profesional. Por supuesto. Te mando un beso grande. Gracias por atenderme, y realmente hoy, te quiero mucho y te admiro mucho. Hoy cuando empecé hablaba de Churba, del diseñador que está ayudando a la gente de las villas, y ahora hablo de vos. Y yo creo que hay una raza que no son políticos, que son gente que está empezando a ayudar a la gente desde otra conciencia, y eso me enorgullece, y creo que eso es lo que va a levantar el país. El otro día una periodista me dijo, ¿cuáles son tus ilusiones próximas? Que me copien mis colegas lo que estoy haciendo en otros lugares, ¿no? Seguro. Así que lo mejor que me puede estar pasando, Babi. Un abrazo, Rubén, mucha suerte. Muchas gracias por un aplauso, te despido con un aplauso. Como se despide a todos los argentinos que hacen algo por el país. Me encanta. Calala, de la Villa 31, te manda un beso el Babi. Antes que nada, anota estos teléfonos. 4375-6072, 4375-6103. Tonifica músculo de pierna ante pierna, pantalón de montar, brazos. ¿De qué estoy hablando? Del aparato de Hugo La Mónica. Esto te ayuda a sacarte las arañitas, a mejorar la celulitis, descontracturarte la espalda, te ayuda a sacarte varices. Este es maravilloso. Así que llama 4375-6072, 4375-6103. Y cuando llames de cualquier parte de la Argentina, le decís a Hugo, hablas con él directamente, que escuchás este programa y te regala un set completo de accesorios para el aparato. www.ahugolamónica.com.ar. www.ahugolamónica.com.ar. ¿Qué te iba a contar? Ah, sí, Anita, sí me hizo. Te tengo que contar que precediendo el Gran Premio Latinoamericano en el Hipódromo de San Isidro los días 10 y 11 de marzo, se va a estar desarrollando el segundo encuentro sudamericano de laboratorios de control de sustancias prohibidas en equinos y el tercer encuentro sudamericano de handicappers. Va a haber destacados laboratoristas, veterinarios y técnicos de todos los países activos de la USAF. Ambos encuentros, estos van a servir de antecedentes destacados en la próxima reunión del Comité Ejecutivo de la IFJA, que tendrá lugar en Dubái el 27 de marzo. Estas son sustancias prohibidas para equinos. Yo tengo un caballo mío, Toto, que se fuma los fardos. ¿Totos? Ay, bueno, que... Sí, se fuman los fardos, así que lo voy a llevar a ver si lo ponen en qué. Y no te puedo dejar de contar que vuelve Tigre Moda Show 2011, el mega desfile que ya es un clásico en el municipio, con la conducción de Alejandro Fantino y Neki Galotti. El evento perfecto para conocer las nuevas tendencias en esta temporada 2012. Las entradas están a la venta en las delegaciones municipales y en las oficinas de turismo todos los días de 10 a 18. Y esto tiene un bono contribución de 10 pesos. Y bueno, para más información, comuníquese al 0800 Tigre. Paul Baker, si querés vender alhajas, relojes a precio internacional, Paul Baker, Avenida Alvear 1585 Recoleta, acordate, ahí yo vendo mis cosas de valor y me traigo los dólares contantes y sonantes en el acto, en el bolsillo, en efectivo, el mejor. Paul Baker, 0810122425, 0810122425, si tenés algo para vender, llamalo ya, de parte mía. Anita, hola. Hola. Sí. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿quién habla? Laura. Sí. No, bueno, yo hablaba más que todo por el tema anterior. Igual, bueno, creo que ya este tema de las mujeres que se separan y si lo aceptan los hijos o no, me parece tonto. Después de lo que escuchamos, que me parece mucho más importante. ¿Qué, lo de Rubén Obando? Ajá. Sí, eso es muy importante. Es muy importante, pero lo otro también es muy importante. Porque sí. Porque es el tema es, bueno, mirá lo que se había... devenido a la conversación de la cantidad de gente que tuvo terribles problemas de rehacer su vida por el tema de los hijos. Yo creo que el problema está en querer incluir los hijos en la pareja, o sea, querer poner un parche a los sentimientos, porque se puede empezar una relación nueva sin necesidad de arrastrar todo lo viejo, Laura. No, seguro. Yo lo que había comentado en el mensaje es que vivimos en una sociedad totalmente machista, o sea, siempre a la mujer se le va a cuestionar más. Si se separó, bueno, aguantate porque te separaste. Si los chicos no aceptan tu pareja, aguantate porque vos te separaste. En cambio al hombre no, eso es como que me da bastante bronca, porque, o sea, hablamos de que tenemos una mente como muy abierta. Es mentira eso, es mentira. Y sí, es mentira que no tenemos una mente muy abierta. Es mentira y el mejor... Es una cultura demasiado machista. Exactamente. Esto es todo mentira, porque vos fíjate que somos tan retrógrados que cuando se casa una pareja gay sale en la tapa de todas las revistas de moda. Cuando lo lógico es que no se ve, yo siempre lo digo, ¿no? Lo lógico es que a nadie le importe. O cuando... una mujer va con un negro de la mano por la calle, negro mota, estos de 2 metros sí, que han venido no sé dónde, uno lo mira y dice, ¿cómo la debe tener negro? Está el prejuicio en todos nosotros y pero somos... Sí, seguro. Nos creemos, pero súper vivísimos, y creo que nos falta todavía un montón. Pero vamos en camino, ¿viste? Hablando, vamos en camino de ir limpiando el camino. Sí, en algún momento sí. Yo creo que todo esto tiene que pasar, o sea... no estoy ni a favor de lo que era antes y no estoy a favor de lo que es ahora. Creo que no pudimos encontrar el término medio, ¿no? Pero lo estamos buscando. Te mando un beso. Vamos a un nuevo llamado. Hola, tengo poco tiempo. Hola. Hola, Bobby. Sí. Soy Gustavo. Sí. Sí. Te quiero felicitar, tu programa me reenganché. Y bueno, tengo 25 años, tengo una hija y te quería decir eso, que estoy de acuerdo con vos. Los hijos de tu pareja, aparte, los míos son los míos y no hay que mezclarlos. Y si es posible que no se conozcan más que por fotos. Exactamente, porque no lo vas a querer como si fueran tus hijos, nunca. No, te van a molestar. Te van a molestar. El primer polvo que te corten los pibes, los odias. Sí, por más que vos le hagas carita y todo eso, es todo fingir que los querés, pero no es así. Eso es como cuando salís con una mujer divorciada. Sí. Y son las 4 de la mañana y el pibe no se duerme. Exactamente. Y vos estás, viste, con el gozo como parecés el tamborcito Tacuarí. Claro. Y el pibe se despierta y dice, mamá, quiero un osito. Y tenés ganas de tirar todo. Pendejo de mierda. Claro, es así. Es verdad, Bobby. Te mando un abrazo. Bueno, te quería saludar, nada más. Chao, viejo. Chao. Tengo tan atrasada, me tenés que dar mensaje de texto. Yo me cuido con alta salud. ¿Ah, sí? Así que puedes hacerlo tranquila conmigo. 0800-333-2582. Alta salud no solo me cuida a mí, nos cuida a todos, Anita. Tengo tanda y volvemos. Llámalo a Babi. 4535-2710. Bueno, muy bien. La gente me confunde con Orlando Bloom. ¿En serio? Sí. Pelotudo. Gervasi, ¿por qué te reíste con Rubén Orlando? Y bueno, por la moto puede ser. ¿Cómo convertían a Bloom por la moto? Pero por el chupete no. Bueno, escuchame una cosa. Aclará que está con el hijo con un chupete en la por revista. Por supuesto. Bueno, dame la revista, me la sacaste. No tengo por qué verla, estas revistas son mías. Qué ordinaria la foto de Nicole Neumann de la revista Cara. Muy berreta. La de la tapa. Me parece muy grosera. Hola, para esa revista. Hola. Hola. Sí. Hola, Babi, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Noches. ¿Quién? Bien, bien. Mari. Mari. San Juan. Sí. Sí, te cuento. Yo me mandé un mensaje porque sobre los temas de los padres separados y todo lo demás. Mi madre se separó. Estuvimos varios años. Tenés un minuto, tenés, apurate, sí. Sí, somos tres hermanas. Sí. Estuvimos varios años separados, qué sé yo, y mamá hizo una nueva pareja. Sí. Y la verdad es que nosotros, hay una de mis hermanas que no me ha entendido muy bien, pero ha crecido y lo ha entendido mejor. Tenemos que entenderla y tenemos que aceptarla. Ha sido madre, ha sido una excelente madre, pero también es mujer. Obvio, obvio, pero lo que pasa es que no, los hijos no tienen por qué... lo que estábamos hablando es si hay que mezclar las cosas, no sé si se la entiende o no. Yo creo que a los hijos se les puede explicar, mira, papá tiene una nueva novia, mamá tiene un nuevo novio, pero de ahí a que ellos hayan de jurado, no. No, no, para nada, nunca nos utilizó como jurado ni nada. Bueno, pero además ustedes son viejas, ¿qué edad tenés? No, yo ahora ya tengo una familia, no, tengo 43 ahora. Ah, bueno, te mando un beso, mi amor. Anita, un beso, gracias. Anita, ¿vos tenés los papás separados, los papitos separados? No, papá está en el cielo y mamá en Quiroga. Ah, pues me dijo Godoy que tenías los papitos separados. No. Sí. Si alguna vez lo tuve no me di cuenta. No sé, pero... Fui repartidor de gaseosa y encontré a mi hermano con una vecina casada en el telo. ¿Cómo? ¿Es repartidor de soda? Es repartidor de gaseosa y encontró a su hermano con la vecina casada en el telo. Está bien, pero es lo que hermano, vos decías. Que tiene, yo pienso que los hijos de padres separados son los resentidos del mañana y por eso le quitan el derecho a criarse con una familia. Yo entraba al telo y la vi a mi mujer salir con un vecino. ¿En serio? Menos mal que no me vio. Si no sabía que... Ah, bueno. Sí. Cuando mi vieja se puso de novio, no viví más con ella. Hoy vivo en Neuquén con mi vieja y cuando voy de visita a Zapala, me quedo con mi abuelo, Maxi, de 20 años. Muy bien. Hola, Capo. Quiero felicitarte por tu programa y por esas cosas que decís. Sos una persona que le hace muy bien a los argentinos, ya que haces pensar. Muy bien, y por eso voy a hacer la gira con la nueva obra de teatro que ya sale el mes que viene. Sí. Hola, Babi, tengo un problema. Quiero estudiar psicología, pero mis viejos no quieren. ¿Qué hago? No estudies. No. Sí, los viejos no son los que te van a recibir. Te recibís vos. Estudiá. ¿Qué le importa a tu viejo lo que querés ser vos? ¿Qué es eso de no querer que los hijos sean? Que sean lo que quieran ser. Si quieren estudiar psicología, está muy bien. Pero eso es como los hijos. No hay que preguntarle. Uno puede decirle al otro, voy a estudiar psicología. Y si a mí no me gusta, no importa, yo voy a estudiar igual. Pero no le tiene que gustar a tus padres. Es tu carrera. ¿Entendés? Y si tu viejo decirle, papá, ¿qué carrera te gustaría? Y a mí me gustaría abogacía. Hacela vos. Dale. Yo tengo una pareja después de 25 años de separada y ahora se armó el gran quilombo familiar con mi ex porque los dos ¿qué? De mis hijos... ¿Todo boludo a mis hijos? Le contaron. Pero no entiendo, ¿él tiene una pareja? No, ella tiene una pareja después de 25 años de separada. Sí. Y ahora se armó el gran quilombo... ¿Ahora qué se tiene que meter porque el los ex? Chicos... ¿Pero qué se tiene que meter el ex... En la pareja. Contaron a su papá que la madre. Pero yo te pregunto, ¿en qué momento la mujer, después que se separa, puede salir con otro? Al otro día. Si conoce un tipo al otro día y te llegan a acostarse, puede salir. ¿O no? Por supuesto. ¿Qué te digan? A Pedrito, 25 años, y le cuentan al boludo y el tipo le hace un planteo. ¿Viste? A los 25 años no, pero aunque sea al otro día, esos boludos que van a decir, no, ¿cómo me haces esto? ¿Qué te importa si ya terminó la relación o no? Vos te separaste y abajo había un talonario de número. Estaban los tipos cortando. No puede ser. Salía el gallego que cuidaba el departamento. Decía, ahora se terminaron y necesito más para el fin de semana. Pero azules, porque amarillo. 37 azul. Soy yo. Claro, no daba más. Bueno, pero ahora tengo que comprar un nuevo talonario. Bueno. Tuve tres parejas con hijos con cama afuera. Siempre te hacen vida imposible, aunque di lo mejor. Muchos celos de la parte de la madre. Y eso te desgasta. Esto lo opina Gustavo desde Wilde. Mañana, ¿sabes de qué vamos a hablar? Los hijos rehenes cuando los padres elípticamente le hablan mal a los hijos de la pareja. Por ejemplo, le dicen, ¿estuviste con papá el fin de semana? ¿Sí? ¿Estaba solo? Y el chico dice, no, estaba con Norma. Ah, mira vos, qué lindo, ¿eh? O sea, me dijo que iba a estar sola, así que la lleva ella ahora a la casa. ¿Y ella qué hace? ¿Cocina? ¿Hace? ¿Viste? Le empiezan a sacar al pibe y lo toman de rehenes. Lo usan de espía. Igual, ¿sí? Tengo la teoría que las segundas nupcias o la segunda mujer, no amante ni novia ni mujer, que ya pertenece al ámbito hogareño, vive mejor que la primera. Puede ser. Va el pibe con... Ni habla. Lo manda el pendejo con un piloto negro y anteojo negro, ¿viste? Va de espía. Peinado con agua así para el costado. Andá y saca foto, dice. Cuando están distraídos, sacale foto. Va como un agente secreto. Dice, ¿y ella cómo está vestida? ¿Está con minifalda? ¿Es linda como es? ¿Rubia? ¿Cómo es? Dice, sí. Luis de Tucumán dice, estoy estudiando para rendir el final el viernes, sos mi gran compañía por la noche, me encanta tu manera correcta y forma de pensar, Babi. Gracias, querido, muy amable. Y no, cuando se encuentran en los casamientos, la primera vez que se encuentran después de separados, que dice, él parece que viene con la otra, y está todo el mundo, hasta la novia, todos quedan opacados en segundo plano, todos esperan a la nueva, y se empiezan a decir, es un bagallo. Pero esta tiene las tetas hechas. Dice, pero mirá cómo le chinga el vestido. Esta chica está anoréxica. ¿Viste? Ay, mirá cómo se mueve. Se cree que es modelo. Pero esta no se cocina con hervor. Esta tiene más empujones que un montón de boliche. Tiene cara ligera. ¿Eh? Y si es gorda, cagaste. O sea, te caes con una gorda, según las, ¿no? Ah, la primera es gorda, dice Silvia. Sí, la primera es un vagarto. Y si cae con la segunda, que es más o menos potable... La odian. Ahora, peor te puede pasar de que la segunda sea un bagallo y se te caguen de risa. Y ahí te saludan todos, te quieren todos. Mirá cómo le envidia a la gente. Si vos caes con la segunda mujer, que es una yegua, te odian. Desde ahí está, mirá, claro. No ves que te das cuenta que es un degenerado. Tiene la cara torranta que tiene. Y esta le debe dar lo que no le daba la pobre Zulma. Pero si caes con una gorda bagallo, de esa, viste, con varices. Todo va y te saludo. Jorge, querido, tu señora, ¿no? Hola, mucho gusto, ¿cómo te va? Tiene pinta de buena mina. Debe ser buena... Claro, porque... ¿Qué dicen esto cuando te dice, tiene pinta de buena mina? Y porque no es peligrosa. Porque se supone que una fea no es peligrosa y una linda sí. Entonces la fea ya la acepta en la familia, la mujer de él, la ex mujer se siente una diosa. Dice, pero venite a casa cuando quieras, me encanta. Cuando el 7 que no está nunca... Dice, venite a casa, nos vamos mate y charlamos un poco. Claro, pero no siente la competencia. Y el boludo dice, pero no le cuentes nada, ¿eh? No, quédate tranquilo. No. Pero si es una diosa, le tienen miedo todos. Se achican todos. Cuando entra una mujer bárbara, espléndida, a una fiesta, todas las demás minas se achican. Como que, viste, quedan inhibidas. Todas las que estaban bailando, las que iban, las que venían, todas se quedan sentadas y no se mueven más, fíjate. Cuando llega una, esta comunidad de Nicole Neumann, vas a una fiesta con Nicole Neumann de la mano... Y todas las que se creían espléndidas desaparecen, ¿viste? Se quedan. Y además se aflojan las bajas y entran a comer y dicen, ah, ya estoy perdido. Ya estoy perdida, que vengan los calentitos. Porque hasta que llega la diosa, todas dicen, no, me estoy cuidando. Pero cuando llega la diosa, dice, no hay más calentito, dame dos sándwiches. Dice, ya no sé, no vamos a hacer una noche lo que nos hicimos toda la vida. Ya no llegamos más, esta nos superó. Es así, sí. Hola, Babi, soy Carlos de Chipoleti. Los padres se meten en la pareja. Mi vieja se juntó cuando yo tenía 12, hoy tengo 30 y jamás opiné. Muy bien. Soy Nico, me pasó esto que estás hablando hoy cuando era chico y mi madre y mi padre se juntaron con sus parejas y nunca me pude sentir realmente cómodo en mi casa ni libre. Muy bien. La Nueva Seguros, 4-503-8001. Aseguran La Nueva, llamá ya, 4-503-8001. Sí. Estoy de acuerdo que las mujeres con hijos adolescentes no lleven hombres a sus casas, porque siempre, bueno, andan con poca ropa las hijas. Es verdad, eso es verdad. Eso es verdad. Hola. Hola, Gaby, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién habla? Habla Gaby de Rosario. ¿Cómo te va, Gaby? Muy bien, muy bien. Llamaba para contarle también, ya que estaban hablando de eso, yo hace 5 años estoy de novia, tengo 23 años, y en estos 5 años le he conocido más novio a mi suegra que lo que pude haber tenido yo en toda mi juventud, creo. Media ligera de casco la vieja. No, no, muy. Era llegar del boliche con mi novio al tiempo que yo ya me quedaba en la casa y encontrarla con algún señor. Y para yo, por supuesto, nunca nada. Pero la situación, acompañarlo a mi novio en esa experiencia, la verdad que sí, fue bastante jodido. Es un papelón para el hijo también. Para el hijo, que le dije, y qué sé yo, es como vos decís, por ahí yo cuando me empezaba a quedar en la casa, a levantarse y encontrarte con alguien ahí, no poder decir nada también. Pero eso era un cogedero. La verdad que la bastante. El bidé no se cerraba. Ay, nunca. No, por favor. El bidé funcionaba a las 24 horas, le habían sacado la manija. No. Y tiraba agua permanentemente. Porque... No, terrible. La verdad que me siento a veces una pelotuda, porque digo, todos los novios que tuvo ella, y yo con uno solo hace 5 años, no sé. Había que hacerle la ADN al jabón después. Ay, Gaby, Dios, igual. ¿Vos usarías jabón de otra persona? No, pero esta también se queda a dormir, se quedaban los novios y la suegra, se quedaba esta. Los otros hermanos también se quedaban. ¿Sabés lo que era? Se movía el departamento de la noche. Y era como un hotel. El jabón parecía un puerco espín. Y claro, culeaba a todo el mundo. Bueno, un beso. El jabón parecía un porco espín. Ya te puedes imaginar de que estaba lleno, ¿no? Claro. Y no, digo que al bidé le sacaban la manija. Era corriente, agua corriente. Salía un culo y se sentaba el otro, ¿viste? Bueno, basta de detalles, por favor. Basta. Hasta mañana, Anita. Hasta mañana, Gaby. Gracias por haber venido. Gracias a vos por dejarme estar acá. Acaba la función y un viejo día terminó y te empezás a preguntar si fuiste solo, si quiero, pero